pago en carne, vivo Darnes. Conócenos de más de dos tardes. Hasta entonces tú ni muy chaval de mí, de mis compadres. Vuestra clase es mi plan B. Hardcores son mis partners, haciendo vibrar los baffles de tu Pioneer. Conozco el modo, la forma, la manera. Seré un hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras de tu media perra. El modo, la forma, la manera. Seré un hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras de tu media perra. Aquí estamos otro martes más, como ahora siempre, sí, ahora a, sí, a las 10 y 40. aunque pique, se va a oír bien en la radio, ¿vale? Y no os asustéis. Y nada, nos acompaña aquí Gonzalo Beltrán. Buenas noches, chavales. Esta vez sí que sí, tío. Hay problemas técnicos, pero ya empezamos. ¿Qué tal? Víctor García también está aquí. Buenas noches de nuevo. Y Morgan. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Quiero decir que Leo no cata. Pues Leo no cata. Y también tenemos aquí a Thor, que no se presenta. Hola, y el Slacks a los mandos. Sí, a los mandos. Vamos a poner un temita de Beltrán y Víctor, se llama Kosovo, para que lo escuchéis y ir calentando un poco. Estoy ahí lo tenéis. Las calles del barrio como al despedirme, si acaso vuelvo a pensar en marcharme o dispararme la sien, dejar mi carne. Sé muy bien lo que hacer y por quién dar lo que no doy por nadie. Me falta el aire, pero se está bien y no hay Dios que me salve esta vez ya. Poneos en mi piel un día, si ni yo soy capaz, vosotros ni de coña sabríais de mi vida. Así que boca cerrada, si por otro lado las miradas, si vas a hablarme de nada, empieza y termina. Quiero estar en vuestra fila, ni mucho menos estar por encima. No merecéis ni compararme con la mayoría, así que mira, te juecen mis heridas. Entonces habla de la tuya y deja en paz la mía. De vivir despacio y contar mis movidas, le escribo al espacio, nunca una piba. Lo que tengo que contar lo saben bien los que lo saben. Lo que escucháis vosotros es mentira, está claro. Mejor que yo, mi hermano, escribiendo en vano. Pero a veces sí que sirve de algo. ¿Hasta cuándo? El tiempo pase tanto como que me adelanto y vuelvo al sitio que estaba pensando, mirando a la nada y fumando. El mundo no me mira desde lo alto, perdiendo el norte. Kosovo en el cráneo, yo lo bueno y lo malo, todo es efímero. A veces sí cuadran los números, ya sabes. Kosovo dándole vueltas al cambio, contando la sonrisa que esconde este rostro serio. No hay Dios, y si lo haya no nos mira. No nos llevamos bien desde que se cree que está por encima. Contigo hago bordón, pero nunca cuenta nueva. Desde que te dejaste espuma del mar en mi cama, desde que me engancharon esos ojos y esa carita de pena. Se los quema, rompe, gira, lía, pega, prende y se los tala. Encontrar la praxis en las noches de rayada, esa mítica noche donde hasta el silencio suena, donde incluso la pena invade mi cama. Donde lloro por la garganta y ya no por la mirada. Y si me vieses, ay chica, si me vieses, a veces pienso que es normal que me dejases. Vuelvo a casa haciendo eses, contando en cigarros las horas que faltan para que pasen buses. Le voy poniendo ojitos a la luna, en el barrio con Víctor me lo pasa, Beltrán fuma. Salgo por la puerta intentando buscar fortuna, fragmentado en 20 partes me ayuda a pasar las horas. Y es que quizás si eras tú, pero no era el momento. Quizás el problema soy yo y por eso me he roto tanto. Quizás entiendas toda la mierda que tanto. Quizás solo quizás me busques, estoy en el barrio haciendo tiempo. Pues nada, esto era Kosovo de Víctor García y Beltrán. Y tenemos aquí hoy, chavales. Aquí están. Y bueno, el principal motivo por el que está aquí Beltrán con Víctor, bueno, cuéntanos, páralo tú. Dios, le da a pararle, Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el principal motivo por el que estás aquí? ¿Qué quieres contarnos? Pues nada, el sábado 31, pues saqué una maqueta que se llama Inere. fue mi primer trabajo en solitario y el segundo trabajo que hago. El primero lo hice con Dase, al cual desde aquí le quiero mandar un saludo, que no ha podido venir hoy. Y nada, pues decirle que es un gran colega y un gran rapero, tío, y le aprecio mucho y le quiero mucho. Dase, te queremos. Y luego pues saqué esa maqueta y tuvo bastante éxito, y viene Víctor conmigo porque fue el autor principal de las bases, porque las produjo la gran mayoría de ellas. Y nada, además se portó muy bien porque cumplió todos los plazos y tal, y las bases me parece que son un pepino, así que por eso se vino aquí conmigo, se lo ha ganado a pulso. Y luego pues con Morgan, tío, que es amigo de toda la vida, de la infancia, sí. Es amigo de todo el grupo, es bueno, pues muy querido por todos. Y porque necesitabas transporte, ¿no? Exactamente, pero nos ha hecho pagarle, que lo sepa. Hombre, no. ¡Qué cabrón! La gasolina no la regalan. Y eso que con el caché aquí en Ratas Coloradas te sobra, ¿no? Los 200 pavos te los damos luego, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Dinos tu número de cuenta y te lo engañamos. Y nada, ¿cuántos temitas tiene Inere? Pues Inere consta de 8 temas. Y nada, pues ya digo, 8 temas, de los cuales 3 de ellos son colaboraciones. Las colaboraciones son con Dase. Era la primera que tenía en mente desde un primer momento, porque musicalmente he caminado con Dase toda la vida. Uh-huh. Y además, bueno, desde el principio fuiste Beltrán y Dase, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Bueno, y, o sea, en realidad mucha gente nos toma como si fuésemos un grupo, ¿sabes? Y ambos sabemos que no somos un grupo. Ya. Lo único que, pues simplemente pues eso, pues hicimos el trabajo juntos, salió bien y tal, ya teníamos una amistad, nos llevábamos muy muy bien. Y nada, pues a raíz de ahí, pues decidimos seguir juntos, vamos a todos los escenarios juntos, cantamos siempre juntos. Y nos manita. y nos mola mucho, mucho hacer temas juntos, siempre creemos que tienen bastante apoyo. Entonces ese fue el motivo por el que metí a Dase, luego Víctor y Zeon, porque Víctor y Zeon son colegas míos, Víctor me había producido la maqueta, quería hacer un tema con Víctor, y una vez quedé con Zeon y le dije, tío, me molaría que participaras conmigo y con Víctor, porque siempre, muchas veces solemos ir los tres. Entonces pues ya está. Y con Rasen, porque le conocí hace ya un tiempo y me llevé muy bien con él. Me pareció un chaval muy muy majo y muy muy muy humilde. Y nada, pues le hablamos de hacer un tema y ya está. Pues ya que hablas tanto bien de Dase, vamos a poner un temita que tienes con Dase en la maqueta. Perfecto. Que se llama Hemisferio. Hemisferio, y ahí lo tenéis, Beltrán y Dase, Hemisferio, de la maqueta de Inere, que ha salido hace el sábado. 3 días, 2. Exactamente. 1, 4, no sé. Oh, pues ahí tenemos Hemisferio, chavales. Así que en Ratas Coloradas, en Radio Ela, ¿eh? Norte a sur de tu cuerpo y de este a oeste, siempre pudimos con todo, aunque a veces todo nos cueste. El don de perseguir los sueños que nunca alcanzaste, o es que quizás en el fondo los deseabas pero nunca los quisiste. La historia de mi vida en tus pupilas, vuelta y vuelta la cabeza buscando a ver si me miras. Y yo subiendo a las nubes para verte desde arriba, en tus ojos magia y mientras los míos buscan la huida. Navego por un mar de dudas, no de agua, el agua cae desde mis ojos, lo estás viendo y te da igual. La sal en las heridas y tequila en la garganta, sientes que te está matando pero que a la vez te encanta. Te huechan las maletas para salir de esta ciudad, a las 12 en tu puerta por si te quieres marchar. Recuerdas mis deseos por vivir cerca del mal, no importa dónde vas, solo importa que no volverá. Habla con el silencio, dile que te hable de mí como haces siempre. Te contará que todo bien y joderá como es costumbre. Solo con ella me he llegado a sentir en la cumbre, y quedan increíbles cuando unimos nuestros nombres. De llevarte el desayuno pero nunca los diamantes, porque poder estar juntos no conlleva estar como antes. Menos dedos en el coño y más de frente, tan lejos y tan cerca como enero y diciembre. Condecorado, saltando por las teclas de un piano, pidiendo mierdas al cielo y como siempre lo hago en vano. Lo logrado a base de cojones por mi hermano, Hemisferio Norte, Dase y Gonzalo. Condecorado, saltando por las teclas de un piano, pidiendo mierdas al cielo y como siempre lo hago en vano. Lo logrado a base de cojones por mi hermano, Hemisferio Norte, Dase y Gonzalo. Tengo colegas más perdidos que mi norte, mezclo tu sonrisa con las ganas de matarte. La verdad no me importa lo que aportes, pero si no vas a aportar nada, apártate. Joder, que ya nada es como pensé, o es que dejé de pensar el día que te marchaste. Solo me dejaron marcado esas tres, desde entonces mi cabeza está hecha un desastre. Estamos abajo en este hemisferio y yo sigo esperando a que me trates como siempre. y llegaremos arriba por mis huevos, que al cachorro del grupo ya le han crecido los dientes. Lo hago por mí, no por ti, vale mami. El orgullo duro como el muro de Berlín. Ellos sueñan con París, yo con Miami, con escribir temas y no volver a dormir. Tu mano y mi mano quedaba mejor que nada. Los besos de hoy son puñaladas mañana. Puerta sin salida, la rabia acumulada. Sigo buscando vicios en tu mirada perdida. Recuerdo mejor tu perfume que mi nombre y tus ojos y la calle en la que vives. ¿Ves? Que al final nada es para siempre. Yo haciéndote temas y tú ni al móvil me escribes. Condecorados, saltando por las teclas de un piano, pidiendo mierdas al cielo y como siempre lo hago en vano. Lo he logrado a base de cojones por mi hermano. Hemisferio Norte, Dasi y Gonzalo. Condecorados, saltando por las teclas de un piano, pidiendo mierdas al cielo y como siempre lo hago en vano. Lo he logrado a base de cojones por mi hermano. Hemisferio Norte, Dasi y Gonzalo. Y pues aquí teníamos Hemisferio con Dasi y Beltrán. Y nada, la maquetita Inere. Y lo primero, antes de todo, que sepáis, voy a saludar a mi bro desde Seattle, que os está escuchando online, así que desde Seattle se oye esto, loco. Sí, un saludo, ¿qué pasa, cabrones? Y poco más. Nos están preguntando mucho, tema de teléfono, preguntas. Luego, más adelante, abriremos un hashtag para que preguntéis todo, y el que no esté en ese hashtag, pues no se preguntará. No, y se leerá, no se leerá, no se leerá los tweets. No, me lo preguntará, va a preguntar, pero los tweets. Sí, correcto. Y el teléfono, pues luego lo abriremos. Porque si lo abrimos ahora, es que ya me vuelo yo esa. Y estamos 2 horas hablando con el teléfono, sí, y ni un puto tema. Y los temas, nada, no sale. Rec, muérete. Bueno, luego eso se te vuelve en tu contra, ¿eh? Bueno, la primera pregunta típica, bueno, es que en vuestros casos es un poco mierder, la verdad. ¿De qué viene vuestro AK? Pues hombre, yo creo que está claro, ¿no? Beltrán, sí. Me llamo Gonzalo Beltrán, no hay más historia, no me rompí mucho la cabeza. Ah, pues entonces es por donde vives, ¿no? Sí, exactamente. La calle Beltrán. Exactamente. Correcto. Lo has entendido bien. ¿Y tú, Víctor García? ¿Por qué Víctor García? Víctor García, tío. Ahí está. Bueno, Morgan, tú al menos, ¿no? Daniel Morgan. ¡Joder! ¡Joder, qué hora, tío! Slax, ¿tú por qué Slax? Yo, es porque de pequeño pintaba así. No, puede ser un poco original, es tanto apellido y hostias. Ya ves. Bueno, y bueno, a ver, pues eso, yo he ido por el Twitter Raíces, que he visto que por ahí que había raíces raras en Beltrán, así que... ¿De dónde? ¿África? Claro. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene Beltrán? Del sur de África. No, pues no sé, me ha sorprendido más la pregunta. Bueno, nací en Valladolid. Bueno, pero... no rara, ¿sabes? Pero que no son de Madrid. Ah, verdad, que eres estilo, sí, claro, combinado. Claro. Nací en Valladolid. Y, un mixto. Y toda mi familia es vasca. Como Durum. Tú llámate Durum, Calla. Bueno, pues eso, yo nací en Valladolid y nací en el País Vasco. Entonces toda mi familia es vasca y pues eso, soy de todos lados menos de Madrid, ¿sabes? Pero vivo aquí. ¿Tienes 8 apellidos vascos o no? Pues seguro que si nos ponemos seriamente a buscarlos, probablemente sí. Y vosotros de Madrid sois, ¿no, chavales? Sí, de Madrid. De Madrid, tío. ¿Vale, algún lado en concreto o no se puede decir por si os pegan? No me acuerdo. No tengo ni idea. No, digo del barrio, cabrón. Ahora soy de Galapagar, pero no sé dónde nací. Saluditos para el Crone. No sí, nos estará escuchando, pero saluditos. Y para el Josele, que iba conmigo a clase y gran tío. Sí. Eso es. Sí, fueron a clase. Larga historia. Larga historia. Se picaron, se pegaron, lo típico. No, en verdad, no. Ah, Dios, ¿qué te ha dicho eso? Pues bueno, sí, bueno, vamos a poner... Lo primero, ¿de dónde viene Inere? Ah, que habrá gente que no sepa que es Inere. Yo lo estoy buscando el otro día. Y no es Irene. No. Bueno, pues, a ver, la verdad es que es una pregunta que me hacen muchísimo y Nere viene porque yo veía que en mis temas había habido un cambio en la temática de mis temas y antes solía escribir más hacia una piba y ahora había pasado más a escribir hacia mí, las frases hacia una piba no me salían tanto. Entonces, pues... Se llama egocentrismo, sí, sigamos. Bueno, bien sabéis que no. Pero bueno, pues entonces vi que había un cambio de temática y nada, pues vi que era el momento de hacer un trabajo acerca de eso para simbolizar el cambio. Y una vez simbolizado, pues pensé, ¿cómo lo puedo llamar? Y como era una movida muy personal y muy muy interna, pues busqué interno en internet. O sea, la verdad es que parezco muy, muy culto, en plan Innere, todo místico, pero en realidad no, ¿sabes? ¿Y en qué idioma es? En alemán. Claro, que la gente... ¿Ah, sí? Sí, yo lo estuve buscando ayer. Y ve que Inere era interior en alemán. Sí, o sea, lo puse en el Google Translate, esto que te pone detectar idioma. Yo puse Inere y ya salió que era eso en alemán. Sí, sí, pues eso. Seguramente mucha peña lo habrá hecho y nada, pues de ahí viene la verdad. ¿El que poner Inere a su maqueta? Sí. Ah, vale. Gilipollas. O llamarse Gonzalo Beltrán. Bueno, sí. Estoy viendo que está teniendo, digamos, bastante repercusión en la maqueta. ¿Te lo esperabas eso? No, para nada. De hecho, a muchísima peña, y a Víctor se lo comenté muchas veces, porque obviamente tenía mucha relación con él acerca de la maqueta. ¿Pero sexuales o no? Sí, también. Sexuales también. También, a él le gusta eso. Pero no sé. ¿Quién es el que da y quién es el que recibe? Está clarísimo, yo creo, ¿no? Él es el que da. ¿Quién es el muerde almohadas y quién es el sopla nucas? Bueno, que luego esto lo escucha mi madre. Un saludo para la mamá del Beltrán. Bueno, entonces... ¡Mamá, que su hijo sale en la radio! ¡Mamá, que sale en la radio! Entonces, pues nada, pues hablaba con Víctor muchas veces y decía que yo pensaba que no iba a tener para nada éxito, porque mis temas normalmente habían sido acerca de otra temática y pensaba que ya tenía un público afianzado en el sentido de ese tipo de música. Y yo siempre he pensado, y se lo he dicho a Morgan, también se lo dijo muchas veces, que yo creía que al que le gustara, le iba a gustar un montón. Pero al que estuviera en medio, le iba a parecer una mierda. Y la verdad es que flipé cuando saqué la maqueta una hora antes de que saliera el tema, o sea, la maqueta, mogollón de peña nombrándome. No, si solo hay que ver el puto tuit de hoy, que está aquí. Que... O sea, flipas. Y luego cuando salió la maqueta, en una hora tenía 300 notificaciones en Twitter y flipé en colores. O sea, no me esperaba eso ni en mis mejores sueños, la verdad. Muy guapo eso, tío. Sí. O sea, hace un mes ya cuando iba a sacar, decía que iba a sacar, ya todo el mundo está diciendo qué guapo estaba, no sé. Ya, normal que cuando las... y no había salido todavía. ¿Y el adelanto cuánto tiempo antes lo sacaste? Es verdad, sacaste un adelanto, sí, ¿no? Pues la verdad es que lo saqué, no lo pensé mucho, o sea, sabía que quería sacar un adelanto, pero de repente me vi mirando fechas y dije, joder, si queda nada para sacar la maqueta. Entonces dije, joder, tengo que grabar un adelanto, ¿sabes? Entonces, pues en una de esas me fui a casa del Leo, que tiene Skin Fungi Records. Desde aquí le hacemos un poco de publicidad. Skin Fungi. Skin Fungi Records. Todo seguido. Exactamente. Sí. Y. No cata. Skin Fungi Records, sí. Tal vez, no. Fungi Records o algo así. Que sí, no es que cosas raras. El problema de que nuestro colega, el community manager, claro, que lleva esto, sea valenciano, es que luego no entiende el castellano y se le va. El otro día, para presentar el concierto, eran todos con Z, sí, estilo Zor, ¿sabes? Era Zeon, Zor, Cero, Zajota y cosas así. Zajota, Celtrán. Sí, sí. Pues eso, entonces. Así que no es extraño llamaros Celtrán y Víctor y Zorgan. Y nada, pues... Un saludito, Albert, que es mentira, cabrón. Solamente cuando te confundiste con el Cero. Me fui a casa del Leo y me grabé un tema. Tenía todas las letras escritas y dije, pues este me parece uno de los más flojos. Así que quise sacar un tema flojo de adelanto, para que la gente no se esperara una cosa muy guapa y luego decepcionara. Y entonces, pues... Pero eso también tiene doble sentido. Es como una navaja de dos filos. También puede haber gente vaya puta mierda, este es el adelanto, no me lo voy a suele escuchar. Ser el tema pepino, ¿sabes? Que pero, por el culo, ¿eh? Mierda. Exactamente, pero yo pienso que quien me quiera escuchar lo va a hacer, ¿sabes? Y quien no quiera escucharme no lo va a hacer. Así que tampoco me voy a pelear con la gente que no me quiera escuchar. Lo respeto y lo comprendo, ¿sabes? Bueno, yo estoy aquí escuchando tu maqueta, pues no me queda más remedio, o sea que... exactamente. Pues ya lo has pillado la primera. Yo me la escuché el otro día. Estoy viendo aquí, por ayer, ejemplo, ¿qué piensas de Skin Fungi Studios Niño? Dice una. Sin tu amor, el otro día de la Twitcamp. Sí, porque reconozco su puta. ¿Qué piensas de Skin Fungi? No, bueno, que lo ha escrito bien, para que lo sepamos cómo se escribe. ¿Qué? Vale, sí. ¿Qué piensas de la gente que se pone Inere de nombre de Twitter? O sea, algo que mola, ¿no? Me parece la hostia. Me sí, mola, ¿no? Muchísimo. ¿Y muchísimo. ¿Y que se lo empiecen a tatuar ahora o qué? No, eso no creo que nadie lo haga. No creo que nadie sea tan insensato hacer eso. Ríete, ríete. Pero vamos, a mí me flipa ver esa. O sea, me parece algo súper súper reconfortable, la verdad. Me llena muchísimo ver ese tipo de cosas. Pues nada, ¿pasamos un temita nuevo o qué? Yo creo que sí, porque, bueno, vamos a saludar a mi colega Guille de Seattle, que no nos ha oído al principio. Ahí, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, cabrón? A mi bro internacional, loco. No queremos llamadas a color revertido. No queremos. Que ríe, nah. Bueno, está en las oficinas de Alaska Airlines o no sé qué. Bueno, o sea, que chiste pague, que pague Alaska Airlines. Y nada, vamos a ver, ¿con qué temita vamos, Slaxis? Pues Onírico, explícanos un poquito de qué viene Onírico. Eso, a lo mejor la gente no lo sabe. Oiga, se la ha jugado porque la ha puesto porque sí. No. Onírico, esto suena bien. Este, la verdad es que es el tema menos, que el título menos sentido tiene con los otros temas, pero bueno, sí, tiene un sentido. La Onírico es que, viene de sueños, ¿no? Exactamente, Onírico viene de sueños y yo cuando fui a hacer la maqueta, pues me vi ese tema y vi que la intro de ese tema empieza con un diálogo de una película y... La de, ¿cómo se llama esta? Memento. Ah, yo pensaba que ibas a decir la de que, ¿cómo se llama? ¿Origen? ¿Puede ser? No. Sí, Origen era de los sueños. Ese también, pero... de los sueños. Pepino de Peli. Claro. Sí, no, ya sabéis, antes de escuchar la maqueta Inere, poneros Origen. Pepino no, de no, no, que entonces no nos escuchan. Y Memento también es Pepino de Peli. Sí, no está mal. Bueno, pues eso, y entonces, pues, en la parte del diálogo hay una parte que dice que el mundo todavía sigue girando cuando él cierra los ojos y piensa las cosas. Entonces yo pensé exactamente lo mismo, en plan, que aunque yo sienta cosas por dentro, por el cambio de la temática, aunque yo sienta cosas por dentro acerca de todo lo que yo pienso, el mundo sigue avanzando y la vida sigue avanzando con o sin mí. Entonces, en cierto modo, es como una especie de pensamiento interno. Por eso, en realidad, onírico significa sueño o relacionados con los sueños, entonces tampoco tiene demasiada relevancia con el tema, pero bueno, esa fue la idea, la verdad. Pues de booty. Pues habrá que escuchar, ¿no? Ahí un poquito de onírico, ¿o qué? Espero que no nos dé sueño, loco. Ahí tenemos, chavales, en Ratas Coloradas, Radio Ela. Tengo que creer en un mundo que existe fuera de mi cabeza. Creer que mis actos aún tienen algún significado, aunque yo no los recuerde. Tengo que creer que cuando mis ojos están cerrados, el mundo sigue ahí. Creo que el mundo sigue ahí. ¿Aún sigue ahí? Sí, lo he conseguido. Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Yo no soy distinto. A ver, ¿por dónde iba? Ojos hinchados por fumar demasiado y haberlo perdido todo. Se nos escapa como arena entre las manos. Perdemos el futuro por mirar solo al pasado. He rebuscado en mi infancia para encontrar el problema y entendí todo al ver que mi yo de hace 6 años no me contestaba. Como la espuma del mar en los pies cuando te arrastra la marea. Yo he llegado a perder todo lo que me importaba. Tus sueños en mi espalda dibujan líneas de Nazca. Te voy a pedir todo aunque a veces no lo merezca. Voy a esconderte el mundo solo para ver si lo encuentras y cuando menos lo esperes lo tendrás a los pies de tu puerta. Me avergoncé de muchas cosas que escribí, pero al menos fueron verdad y en el momento las sentí. Las estrellas no brillan desde que no estás aquí. Yo con mis planes suicidas de abandonar Madrid, poder dejar atrás estas calles de cemento. Se me junta amor y odio, lloro y estoy sonriendo. Por unas o por otras siempre me acaban perdiendo. Tú lo llamas escribir, yo lo llamo estar sangrando. Me maté por gente a la que hoy ni saludaría, por errores del pasado y jurar que nunca se irían. He perdido amigos de momentos en primaria y es pensar en ellos y me invade la nostalgia. Cuento con más experiencia que esperanza, con más mala hostia que besos suyos por mi garganta. Roto y bonito como Roma, o eso es lo que cuentan. Me tienes temblando pero sabes que me encanta. Camino por el barrio solo escuchando a la nada, porque a veces el silencio sí que entiende tus problemas. Prendo los recuerdos quemándolos con tu llama para encender las estrellas cuando Madrid se apaga. Onírico, loco. Eso es. Nos ha dado un poco de sueño, pero bueno. GG, no me oigo, loco. Vale, pues nada. Vale, ya está. Puta mierda esta. Correcto. Underground, tío. Bueno, vamos a empezar las típicas preguntas. Sobre todo vosotros tres me vais a contestar. No me pise las preguntas mías. No. Las de rápida. Porque no. Luego el otro día empezaste a soltar aquí preguntas y ya me jodiste el rollo. ¿Por qué empezasteis a tema rapear todo eso? Uf, ¿contestas tú primero o yo? Dale tú. Vale, pues. Pues nada, yo. Bueno, antes de todo. Bueno, sí, habla un momento, sí. Yo viví en la Piovera. Y ¿una Piovera? Sí. ¿Al lado de Canillejas? Sí, entre Piovera, sí. Y Canillejas. ¿Dónde el Are? Vecino del Are, loco. Eres vecino del Are, entonces. Y del Bambú. Sí, es verdad. Si el Barrabuela es agresta a un colega mío. Sí, es verdad. Sí, sí, no, ya. Y bueno, pues yo salía por ahí y me moló el... o sea, yo escuchaba a Peña rapeando y tal, y me gustaba, y tenía colegas mayores míos que rapeaban. Yo siempre había crecido siendo el pequeño. Y nada, pues me moló cómo lo hacían y me llamó la atención. Me llamó la atención sobre todo porque era un género de música donde se podían decir palabrotas. Y eso, yo era pequeño y me llamó muchísimo la atención, que no estuviera mal visto decir palabrotas. ¿Escuchaste a Eminem, no? ¿O qué? No, porque a Eminem no le entendía. Pero yo les oía improvisar y cosas así, y me llamó muchísimo la atención. Yo era canijo. Y nada, me empezó a llamar la atención. Entonces empecé a escuchar un poco de, pues como, yo creo que como todos, como Violadores del Verso y esas cosas. Yo no, nunca los he escuchado, nunca me han gustado, lo siento. A mí no me gustan, a mí ya no me gustan, así que entonces pues... Pero yo creo que marca un antes y después. Exactamente, sí, exactamente. Claro, sí, está clarísimo. Si no, clarísimo, y esto, clarísimo. Esto no estaría aquí, pues no, esto no. Es lo mismo que digo, a mí Chamán, por ejemplo, no me mola, pero reconozco que es buena música y tal, pero bueno, a mí no me mola. Y bueno, pues eso, la movida pues fue esa. Entonces yo creo que desde que tuve conciencia musical de saber lo que escucho y lo que me gusta, yo ya escuchaba rap. Y pues nada, me llamó la atención y... ¿Con cuántos años empezaste, más o menos? No me acuerdo, yo creo que con 14 años empecé a escribir, pero nunca saqué nada, porque tampoco me lo tomaba... O sea, ¿que han pasado cuántos años, dices? Muchísimos. ¿Cuántos, exactamente? ¡Qué cabrones sois, hijos de puta! Hoy Beltrán dice su edad, lo prometemos. Sí, me has flipado. Y nada, bueno, la gente si, cuando... no, si no lo dice él, ¿qué? Que te conoces de pequeño. No, pero sabe que no lo va a decir porque... 52. No, la gente cuando dice esa cosa se suele pensar que eres todo viejo, ¿sabes? Pero no, no es el caso. 69. Eso es. Y nada, pues... Ha venido con la garrota, chavales. Solo digo eso. Pues eso, y escribía, pero muy de vez en cuando, la verdad. No escribía casi nada. Hasta que ya un día me lo empecé a tomar en serio. Me molaba expresar lo que yo sentía de alguna manera que estuviese chula. Y nada, pues acabé haciéndolo así hasta que lo convertí en hábito, y un buen día me decidí a sacar un tema porque amigos y esas cosas me decían, qué guapo, tal, sácalo, y ya está. De guti, pues ya sabéis, Beltrán con 24 años, 23, 22, 21, quién sabe, 20, 19, 18, sí, 16, 15, 14. 14. O sea, empezaste el otro día, ¿no?, a rapear. Sí, sí. ¿Y tú qué has visto? ¿Qué nos cuentas? Pues yo qué sé, tío, pues como el Beltrán, en realidad, no sé, tío, escuchando... Pues ¿cuántos años tienes tú, Víctor? Yo 18. ¿Y sois de la misma quinta o no? Pues... ¿Sois de la misma quinta o no? Joder. Esto es vetado ya, eso todo el mundo lo sabe ya. Que mi edad no se dice ni de coña. Luego pedimos el DNI, chavales. Luego si queréis os explico por qué. Pues yo qué sé, tío, a base de escuchar rap pues me molaba y yo qué sé, empecé a escribir pues mazo pronto, en verdad. Tardé un montón en grabar. Estuve como un par de años escribiendo hasta que al final grabé un tema para la maqueta de un colega, tío, y que salió, y la verdad es que ahora lo escucho y no me gusta nada, pero bueno, voy a seguir escribiendo. Bueno. Sí, suele pasar. Ya. ¿Y tú, Morgan, qué nos cuentas, loco? Ah, yo igual, de pequeño, como no atendía en clase, me ponía a escribir, me escribía chorradas, tío, y luego, pues con Gonzalo ya me decidí, se escribió él un tema con el móvil. O sea, que ibas a la misma clase, ¿no? No. Ya te iba a preguntar la edad. No, Morgan. Yo voy a darme la seda, suya. ¿Cuántas veces ha repetido esa movida? Y bueno, eso, tío. Y con Gonzalo un día fuimos a grabar, grabamos un tema y pues desde ahí tampoco escribo mucho, ¿sabes? Pues se escribe de vez en cuando, la verdad. Se escribe para hacer temas con colegas. Tiene temas conmigo. Para divertirme. Sí, se está haciendo temas con Leo, la verdad. Y muy, muy guapos, la verdad. Yo siempre se lo digo, cada vez que le oigo... ¡Vamos, Morgan! Cada vez que lo oigo rapear una cosa, tío, siempre se lo digo. Digo, vas mejorando. Todos los temas me gustan más que el anterior. Y rapean muy, muy bien. Está bueno, Guti. Bueno. Y como el rap es libre y todo eso, y esta radio también es libre... Yo tengo una pregunta. Espera, un momentito. Vale. Pues vamos, vamos a abrir el hashtag Ratas Coloradas, Beltrán. Todo seguido, Ratas Coloradas con K y Beltrán, todo seguido. Todas las preguntas, Ratas Coloradas, Beltrán. Pero Ratas Coloradas con K. Coloradas con K. Es que es nuestro eslogan. O sea, poner Ratas Coloradas, Beltrán. Pero tío, Beltrán con tilde o sin tilde. Sin tilde, vale, pues está bien dicho. Sin tilde y con B, por favor, gracias. Y buscaremos ese hashtag y todas las preguntas que vayan en ese hashtag las preguntaremos. Aunque nos quedemos aquí hasta las 12 de la mañana. Y aunque me insultéis, me chupa. Así que nada, tenemos el hashtag abierto, luego abriremos llamadas, así que ir preguntando. Se pueden hacer todas las preguntas que queráis, Menos la edad. Podéis hacerla, pero no hay que contestar. Así que ya sabéis, almohadilla, Ratas Coloradas, Beltrán, todo seguido. Se admite puja para ver la edad de Gonzalo. En Betwin creo que vamos a ver. El ganador, una copia física de Nere. ¿Qué nos ibas a contar, Lax? Que yo tengo una pregunta para vosotros tres. ¿Primero base y letra o primero letra y luego base? Base y letra. Base y letra, tío. Al principio letra y base y luego al revés, porque va mejor. Yo base, letra, cambio de base y otra letra. Yo base, letra, cambio de letra. Yo letra, letra, tiro a la basura, vuelvo letra, yo voy a tirar a la basura. Y ya me escucho 10 bases y al final no escribo nada. Yo hago una de esas también. Bueno, esto es una radio rap de música y eso, así que vamos a poneros algo, ¿no? De música. Rap. Y nada, os seguimos con la maquetita de Inere, que sacó Beltrán el sábado. Sí. Y ahí lo tenéis, con mucho calor que ha recibido, se está quemando la maqueta. Y vamos con Pole, con Víctor García y Zeon. Así que ahí le tenéis, Beltrán, Víctor García y Zeon. Buena gente. Temita de Pole. Buena gente, ellos dos. Ya. Darle ahí, loco. Ya. Construyo el mundo a base de recuerdos, pero vivir dentro duele. Después le eché polla y sigo en la pole. La cuenta atrás nunca empezó en el 10, sino en el 9. Sabiendo que hasta el último segundo no deciden, no pueden los cojones. Mira, hay tanto de mí que odio y me he propuesto cambiar. Que se junta todo, estalla y vuelta atrás. El alma redacta y se incluye al hacer inventario de las cosas buenas, de las malas, de lo innecesario. Ya, historias en pupilas desde el bule. Detrás de las nubes, tiempos mejores. Hay un día a la semana en el que me veo cruzando el túnel. Y al fondo no hay luz sino el lunes, na, nadie lo sabe. Al cuarto día beberás de mis lágrimas. No, ni te lo imaginas, hoy aquí siguen callados. Escribo ciencia con amnesia, yo como el que está. Pero no piensa que pinte algo en uno de esos días soleados. Cuando el alma duele me sabe todo raro. Lo acabo de un talo y el frío se muere. Sigo esperando a que pase del 9, pero no he empezado. Así que búscame con mis hermanos, paz para Gonzalo. Girando en torno a la vida que llevo. El resto viene a estar de más para mí desde luego. Y mira lo sencillo que es perderlo todo y volar más ligero. Pero a estas alturas de aquí no me muevo. Desde que no estás ya no me cuido. El tiempo hace mella con los años y te separa de hermanos. Acostumbrado a beber y reír cuando todos son palos. Ando con cuidado en sus lunares porque ya he caído. Bombardeo la cabeza con instantes por el ansia de querer ser iguales aun siendo diferentes. Soy más de mirar atrás que hacia adelante. Y me vas a odiar mucho antes de poder encantarte. Y de la noche a la mañana hemos crecido. Convertimos en hábito algo que nunca pensamos. Hemos perdido amigos y sufrido por kilómetros al vernos separados de personas que siempre quisimos. Y ahora qué vas a contarme, acostumbras a joderlo como siempre pa' mentirme. Pa' acabar haciendo sangre de algo que jamás iba a cumplirse. Sabiendo de sobra que el tiempo es algo infinito por costumbre. Mis hermanos en la cumbre dignos de todo lo logrado. Con la pole como orgullo y no como el más aclamado. Suelo valorar las cosas siempre que las he perdido. Aprendí que los ojos bonitos son los que han llorado. Sentimientos banales dignos del mejor actor. Respirar la esencia hasta colapsar el pulmón. Olvidar movidas y problemas justo cuando empieza un ritmo. Amor para Jesús y Víctor. Stay in the place, motherfuckers. No intento suplir mis carencias cambiándome de acá. Acá toditos se quieren hacer un puesto latas. Con lo bien que se está sin moverse no sois tan negratas. Me gusta sentirme bien con poco. Darle tres vueltas a la línea uno como un loco. Si me quieres salvar mejor ponte a salvo, modo foco. Si me miras a los ojos cuando te hablo me equivoco. Recorro la ciudad con la luna de cara y siento verdadera lástima por las personas de corazón grande que se sienten solas y se sientan a llorar y ver las horas pasar bebiendo en un bar con cuatro moras y dos trozos pequeños de celofán. Siento que todo va a cambiar y ni de coña. Ya cuando el universo parece que empieza a enderezarse pierdo la fe en levantarme. Pillo el tren que me la coman, suelto punchline como mierda. Tengo el estómago reventado de esto que sientes que todo se ha terminado. Vuelvo a la escena de actores y actrices de segunda mal pagados. A veces se me da genial aconsejarme si a pesar de todo el camino es cansado y yo estoy todo doblado. Echando fuela el mecanismo me subo a la pole. Si al fin y al cabo la música no me ha dado lo que Beltrán y Víctor. Si estáis oyendo Inere, cabrones. Ya. Estamos en pole, loco. Yo. La pole, mis hermanitos ahí. Me estoy metiendo al hashtag de Ratas Coloradas Beltrán. Una cosa. Sí. Bueno, quiero saludar a dos personas, aunque al final voy a mandar los saludos al final, pero quiero saludar a dos personas personalmente. A ver. Bueno, personalmente no, auditivamente. Vale. Gracias. En primer lugar quiero saludar a Dase, que me acaba de comentar que se acaba de incorporar a la radio y no ha habido todo lo que hemos dicho mal antes. Mal amigo, entonces. Dase, no has escuchado que te queremos. Entonces. Dase Fex. Te hemos puesto verde, macho. Sí. Y bueno, pues nada, saludar a Dase. Y luego, en segundo lugar, a un amigo mío, tío, que se llama Borja, que lleva mucho tiempo portándose de puta madre conmigo y le debo mucho, la verdad. Me ha demostrado mucho, muy, muy poco tiempo y me parece un tío increíble y de puta madre. Borja, te queremos también. Y un saludito para Borja, tío. Arriba, Borja, arriba. Pues estamos aquí con el hashtag de Ratas Coloradas Beltrán y vamos a empezar con las preguntas que nos hacéis vosotros, porque esto lo hacemos todos, loco. Y empezamos con Sergio 2316, barra baja. Yo. Y dice. Hola, ¿qué? Sergio. Hola, Sergio. Dice, ¿qué planes de futuro tenéis en la música? Uf, pues, esto es general, porque dice planes de futuro, así que contestad lo que queráis. Si te refieres a vivir de la música, ni de coña. O sea, no, yo creo que se refiere a. Bueno, sí, puede ser. Sí. Si te refieres, ¿no? Si te refieres, contesto a las dos. Si te refieres a vivir de la música, ni de coña. O sea, es muy, muy difícil, casi imposible vivir de la música del rap. Y todavía muchísimo más difícil vivir de la música del rap en España. En España. Entonces, la verdad es que ni de coña en ese sentido. Yo me estoy forrando, ¿eh? No sé vosotros. Sí. Pues yo no huelo un duro. Pues, en el programa, ya tú, en el programa, aquí mazo patrocinadores. Sí, mazo. No, nos pagan la ropa y todo. Yo ahora estoy desnudo, o sea, que no te digo nada. Y nada, pues, y en planes musicales respecto a futuro cercano y tal, ya he dicho que me voy a dar un descanso después de sacar Innere, me apetece hacerlo y nada, pues la verdad, dar conciertos, salir, intentar salir de Madrid y el resto, pues nada, lo que se acontezca, la verdad, seguir como siempre, la verdad, sacando temas en suelto, cuando llegue un momento haré un trabajo, pues cosas así. Lo haré o haremos, pero, no voy a decir nombres, pero lo haremos. Correcto. ¿Descanso en cuanto a maquetas o en cuanto a temas? En cuanto a temas. Voy a dejar temas. La música un tiempo, el verano y a ver. Bueno, siempre digo esto y al final. ¿Sabes que la es como semana... que al final ni dejas la música? Exactamente. Ni tuya, ¿no? O sea, me conozco perfectamente y ya he dicho esto muchas veces aún no habiendo hecho público. Claro. Y sé que digo Inere, ¿no? Exactamente, sé que digo que dejo la música o que la dejo un tiempo y al final nunca la dejo. La semana que viene estoy escribiendo, de hecho hoy me he escrito un tema, ¿sabes? Pero no lo voy a grabar. Entonces, ¿te lo vas a soltar aquí o tampoco? Me voy a soltar un tema aquí que no ha salido ni va a salir, pero ya está. Pero no, hoy no ha sido ese. Y nada, pues planes de futuro, pues conciertos y tal, y descansar un poco y volver al tajo como siempre hemos hecho. Bueno, ¿en serio? Joder, ¿quién sabe el teléfono? Adivino, el rec, seguro. ¿Rec? ¿Qué os jugáis? A buscar historial del WhatsApp. ¿Qué os jugáis? Sí. ¿Quién eres? Mételo en aire. Aquí es el Albert, tú. ¿Ah, ¡ey, sí? Albert! Espera, ¿qué? Dime. Bueno, sigamos con el aire. No se escucha. Espera, te meto en el aire, con dos huevos. ¡Yo! ¡En el aire, Albert! ¿Estás? Vale, nuestro jefe de Twitter. ¿Cómo estamos? ¿Te ha llegado la paga del mes ya? ¿Qué te hemos mandado de aquí? Sí, por transferencia. De Guti. Como siempre. Puro revertido, me ha venido un poco, ¿eh? Ah, bueno. He pagado yo el impuesto. Bueno. ¿Qué vas a pagar tú, cabrón? ¿Eh? Sí, aquí fui. Cuéntanos. La puta, ¿qué me ocurre? Tío, qué pesadilla. No, que nada, que a ver, que lo del hashtag de las preguntas, que como no habéis dicho nada al principio, yo he puesto hashtag pregunta Beltrán. No, el hashtag es ratas coloradas Beltrán. Joder, pues ahora digo que lo cambien y eso. ¿A qué se lo vas a decir? Todo por el Twitter, ratas coloradas Beltrán. Como no decís nada por el grupo, digo, bueno, pues. Pues normal, cabrón, si estamos aquí liados. Yo. Venga, cabrón. Venga, hasta luego, Albert. Un abrazo. Un saludito, pregunta algo, ya que llamas, pregunta. A ver, yo que sé, ¿en cuánto tiempo te escribiste el trabajo ese? Pues muy poco tiempo, la verdad. Hablé cuándo contacté contigo para hacer las bases. Hace un par de meses, un poco más de un par de meses. Sí, tardé un mes, como mucho mes y medio, la verdad. Lo hice bastante rápido. Era una idea que tenía planteada desde hace mucho tiempo, pero no me había puesto a darle forma. Muy, muy poco tiempo, la verdad. De acuerdo. Venga, cabrón, luego llamo otra vez y eso. Chao, cuídate. Qué bueno el Audacity. Un abrazo, loco. Un abrazo. Vale, siguiente pregunta. Esta va para Víctor, de Roto Math. Le conoces, ¿no? El Roto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Roto? Un abrazo. Te dice, Rotterdam. Dice, Víctor, si se te pasa la hora y subes el tema jueves o un viernes, ¿qué crees que pasará? ¿Qué pasará, tío? Pues que se espera el siguiente jueves. No, que se alinearán las estrellas y te caerá un meteorito en la cabeza. Bueno, pues esperemos que lo suba el viernes. Hola, lo subiré el jueves, tío. Este jueves nuevo tema, chavales. Voy a hacer promo. Este jueves nuevo tema. Temazo, además, yo lo he oído y es un tema. Ahí lo tenéis. Si estáis atentos, ya sabéis. El señor Cagüe nos dice: ¡wow! ¡Qué padre, güey, cabrón! Déjame ya llamar cabrones. Luego. ¿Qué pasa, Cagüe, loco? El puto Leo, que también le vimos. ¡Ojito con el Leo! Tú has dicho que preguntara lo que queramos, ¿no? Pues aquí va. Dice: ¿cuándo cobras por...? ¿Qué sobra la dice el gilipollas? Por colabo, ¿no? ¿Cuánto cobras por mamada, papi? Tú, tío, Leo, córtate un poco. Estas cosas las oye mi madre, tronco. Y ahora dice que, ¿y cuándo colabo conmigo? Que hay que partirlo. Cuéntales lo que tenemos en mente. Pues a ver, Leo va a sacar una maqueta. Estado depresivo se llama, la va a sacar hace poco. O sea, dentro de poco. No, es que iba a decir que hace poco sacó una maqueta con Lebowski que se llama Ilusiones, maquetón, para el que no la haya oído. Grande Leo, un abrazo para Leo, tío. Leo va maqueta por semana. Y para Trama también, otro abrazo para el Trama. Exactamente, para el Trama. Fernando. Si queremos responder a todos, creo que hay que ir más rápido. Vale, y vamos a hacer un tema Dasi y yo colaborando con él en la maqueta que tiene. Y además tengo yo un tema muy, muy hardcore, la verdad, con Leo, por suelto, que ya lo haremos porque va un poco despacio, la verdad, porque lo dejamos apartado y nunca hacemos nada. El hardcore pásamelo antes, cuando lo tengas. Exactamente. Quiero ir. Perfecto. Señor Alberto Bastrés dice: Beltrán, vecino de Charlie, debe ser porque, como has dicho que eras de la Pibera, cerca de Canillejas, todo eso. No, vecino de Charlie soy yo, lo siento. Gracias. Canillejas es el barrio. Canillejas es el barrio, loco. 28022. Ya está aquí con la puta promo de su puto barrio. Yo no doy promo a mi barrio. De todas formas, yo no he dicho en ningún momento que sea vecino el Charlie. Charlie no apareció en esta conversación. No. Adrián Rodríguez /198 dice: ¿pensáis que tenéis la fama y las reproducciones que tenéis? Un saludo, chavales. ¿Cómo? Que si pensáis que tenéis la fama y las reproducciones. Que si es merecida, se refiere. Y que tenéis. Sí, se verá que sí, os merecéis, yo creo, sí. No. Yo ni de coña. ¿No? Yo no sé, pero es que tampoco no, ni de coña porque tienen más o exactamente, porque ni de coña porque merezco menos. Vale. Considero que merezco bastante menos. Pues ya sabéis, chicos, no escuchar más a Beltrán para que la hagáis feliz. Bloquearle en YouTube o algo así. Joder, no jodáis, tío. Se encuentra el doble sentido aquí a todo, tío. Marcarle por spam, copyright. ¿Y tú, Víctor, qué nos cuentas? ¿Sí o no? Pues no sé, tío. Yo es que no tengo reproducciones casi. O sea que. Pues no sé. No, Víctor, en realidad sí. Merece que se le escuchen más. Yo, no sé, tío, no creo. No sé. Yo creo que las que tengo están bien. Víctor, no la se verdad. La juega. ¿Tú, Morgan, qué te cuentas? A mí me la chupa. El YouTube, ¿no? Yo he de decir que tengo una media de 3 millones de reproducciones y me merezco algo más. Sí. A ti ni me apagame ya. Ratas Coloradas tiene 3 millones de suscriptores, así que estamos ahí en la cumbre, chavales. Mira, el que tenía Inere puesto de nombre, que se llama RAP con 2 P's /. Grande. Dice: ¿por qué el nombre de Pole? Se refiere al, supongo, a la Pole por el primer puesto. A ver, la movida fue que. Sí, tiene que ver con el primer puesto. Yo lo. Que es algo que Fernando Alonso no está catando mucho ahora, ¿no? No, la verdad, no cata. Ni lo huele, tú. Tiene la Leo misma... no cata, ¿no? ¿No es esa la movida? Sí. Vale. Leo no tasting. Como cobaya, sí, tú, como mi cobaya. Y tiene las mismas poles, tú. Pues nada, quedamos un día Zeon, Víctor y yo. Y hablamos, joder, hay que hacerse el tema ese, no sé qué. Y entonces Zeon dijo: tío, a mí siempre me ha molado llamar un tema Pole. Y la verdad es que el título me gustó mucho y me representó mucho porque considero que tanto Víctor como Zeon como yo creo que estamos orgullosos de lo que hacemos, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, estoy orgulloso de lo que hacen ellos. Yo me siento muy representado con las cosas que hacen ellos. Entonces considero que en temas de orgullo tenemos, por eso el título, ¿sabes? Como que tenemos la Pole. Por eso hay una frase en el tema que dice con la Pole como orgullo y no como el más aclamado, porque aunque no seamos los más escuchados, yo estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Le acabamos de liar. Estaba viendo el hashtag, estaba viendo los destacados, que es que en todos los tweets hay 200.000 más. Muy bien. Paula SR /, que esa sí la conoce, ¿no? Sí, entonces me parece que nos quedamos aquí. Es una chica que quiero mucho y que desde aquí le mando un saludo. Si lo dejaras durante un tiempo, ¿cuánto sería? Bueno, ya está respondida esa pregunta. No lo sé. Cuando el cuerpo me pida volver a escribir. Hasta que les haga los huevos. Exactamente. Guille Caen, que este también le. Caen, ¿qué pasa, cabrón? Gran amigo. Ah. A ver, ¿qué vacile ha puesto? A ver. Descanso mi polla. Tienes mi tema sin grabar, Gandul, ya está, esa es su pregunta. Tengo un momento de temas, luego digo colabos y tal. Más que nada es información, no más que pregunta, es afirmación. Exactamente. Onetti /LC, vale. Dice 28260, representa, supongo que será código postal de poder pagar. Pero representa, pero hasta el fondo. Dice: ¿y por cuánto decís que empezaba la puja de edad? Así que están ahí pujando loco. Veremos quién se lo lleva. Que busquen. Luego al final, fuera del aire, digo quién se lo ha llevado, pero no lo voy a decir en el aire. Didier Rapé nos dice: ¿por qué quieres dejarlo por un tiempo? ¿Te has cansado? Bueno, ya lo has explicado. Sí, correcto. Exactamente. Llevo más de un año sacando temas, casi un tema cada mes. Vale, esta es una pregunta de Ciclogénesis. Te la voy a poner aquí por si la quieres contestar. Grande, a ver. ¿Quién te follaría de los que estás ahí? Respondo sinceramente, es por encuesta. Pues primero a mí, está claro. ¿Quién te follarías? Este tío está generado a la cabeza, tío. Al Morgan, que me gusta agarrarle de los aros. Sí, yo también le daba. Y ha dicho que Víctor es el que le da, así que no se lo puede follar, porque le folla él, así que es así. Eso no lo he dicho. Pablito es el. No, que no, lo ha dicho. Está grabado. Víctor es el que da, ha dicho. Pablito SM, que también se tiene queda nombre. Por culo. Oye, papito, que aquí yo manejo los cotarros. Perdón. Pablito SM, que también tiene el nombre de Inere, dice: Beltrán, ¿cuándo saldrá Inere para descargar? Pues always, ¿no? Pues no, sinceramente, a ver, no creo que lo suba para descargar. Lo subirá, si acaso, a mi SoundCloud, pero lo voy a sacar en formato físico, pero no lo voy a, creo que no lo voy a subir por vaguería, más que nada. Pero se lo puede. Por vaguería, sí, yo tuve con MP3, Atube, ahí es un poco la vida. Hay coño. Millones de páginas, tío. Vi tu MP3, Atube Catcher, hay millones de páginas que te. Que pero te no descargan. Es la misma calidad, tío, ponle buena calidad. No, sí, a Atube Catcher le pones a máxima calidad y se oye mejor que se oye desde YouTube. Y en Vi tu MP3 igual. Exactamente, tío. Vale, de acuerdo. Es por vaguería, ya lo voy a sacar. Atube Catcher, loco. Que también nos patrocina. A darle ahí. Lo tenéis. Sí, todos días, todo lo Elisal, con nombre también Dinere y un corazoncito. Grande. Dice, ¿por qué no dices la edad? Mira, pues puede ser un buen momento. Ya, para lo explica, sí. Así, claro. A modo rápido, resumen. Pues a ver, una vez que una chica decía que me conocía íntimamente y entonces, pues decía eso y iba diciendo por ahí esas cosas. Entonces el rumor le llegó a una chica con la que yo estaba. Entonces una vez llegó ese rumor, pues obviamente lo único que me salvó fue la que la piba en realidad no me conocía y no sabía nada personal de mí. No sabía ni dónde estudiaba, ni qué edad tenía, ni nada. Entonces eso fue lo que me salvó. Entonces pues por eso desde entonces no digo ni dónde he estudiado, ni dónde estudio, ni mi edad, ni nada, cosas personales mías que se me pueda catalogar por algo. De Guti. Ahí está respondida la pregunta, chavales. Ahí sigue la puja, ¿eh? Podéis poner la puja. Sí. El que acierte se lleva un jamón. Edad Beltrán. Calla, no líes, tío. Rase es un gurú, ¿eh? Rase, ¿qué pasa, cabrón? Grande, tío. Dice, Viti, ¿saldrás a bailar? Saldré a bailar, tío. Yo siempre salgo a bailar, siempre, tío. Pues sale a bailar, loco, ya sabéis. Un abrazo, tío. Un abrazo muy gordo para ti. Y para todos tus chavales. José Seder dice, próximo concierto. Pues nada, justo cuando veníamos he hablado de una movida con Víctor aquí en Madrid para dentro de poco, pero bueno, no hay nada. Nada cerrado. Y tenemos movidas pensadas. He hablado con gente muchísima, la verdad. Había un colega mío, bueno, se ha hecho colega mío a raíz de esto, que se llama Pablo, tío, un gran tío. Si me está escuchando, le mando un saludo. Que nos ha ofrecido un concierto en Murcia, nos han avisado para Asturias, nos han avisado para Guadalajara. La verdad, Guadalajara, tío, es al lado, cabrón. Ya, la verdad, pero ahí, no, si yo siempre lo digo, a mí si me ofrecen un concierto, yo voy a ir de cabeza, sea en donde sea. Entonces, muy agradecido y la verdad es que nos han avisado. Te ofrezco un concierto en medio del Mediterráneo, ¿vienes? Sí, si me escuchas tú, sí. Ratas Coloradas on tour. Y nada, pues la verdad es que eso, pues cerrado, algo cerrado, con una fecha y un cartel, no hay nada. Lo siento, pero hay muchas ideas y espero que se hagan a la luz. El 14 vienes al. Bueno, sí, es verdad, voy a aprovechar para decir eso. El 14 de junio cantan Leo y Trama en la sala Caravan, con un montón de peña, la verdad. Cantan con Sacrificio y Pasta, cantan con Sode. Con Denom, con Mogollón de Peña, Crone. Con muchísima gente. Y Crone también va. Y Crone también. Bueno, que te pegaste, ¿no? Que te ibas a tomar. Que no, que ese es el José, pero que no me pegaba. Que la gente se va a comer. Ah, bueno, sí, o sea que sí, ¿no? Que me llevo de puta madre con él, tío. Ya, qué broma, coño. Y nada, y ahí me subiré a hacer unas colabos con Leo. Tenemos, ahí tienes la promo, tenemos otra pregunta. A ver. Noé Pérez, que es Noé Pérez para Baja 12. Sí. ¿Tienes algún tema con Dase en Vicios? Sí. Vaya, está contestada. Luego tenemos Lucía Verde 98. Es para todos la pregunta. Para okay. Todos. ¿Tenéis pensado pasaros por Vigo alguna vez? Si me lo ofrecen, sí. ¿El qué? Pasarnos si por Vigo. Pensado, por Vigo, por supuesto. Si me lo ofrecen, si me pillan una sala y me dicen, tengo esta sala, me molaría que vinieras, yo voy de cabeza. Pues ya sabes. Conmigo, con Víctor, Dase y todas chavales. A mí, si me dice, tengo mi casa sola, yo me voy a Vigo también. Ya sabes, Lucía Verde 98. Si tienes casa sola, llama al Zor y está ahí. Arroba Zorcan y deja, loco. Sí. Otra pregunta, Paula SR barra baja. Sí. Que no sea modesto, que sabe que tiene las visitas que se merece o menos. Ja, nah. Ja, ja, ja. Luego, es que Cower, hay una chica que conozco, la quiero mucho. Cower, ¿cómo la quieres? ¿De 1 a 10 cuánto? Se acaba de echar novio, no metas el dedo en la cara. O sea, que menos 8. Cower, nos pregunta esa afirmación. Di que sales en mi próxima maqueta, no mientas. Cuelga. ¿Sí? Sí, número privado. Número privado, te voy a colgar. Cuelga todas las llamadas. Oh. Estamos en el aire, cabrones. Perdón, ¿qué me ha dicho Cower? Sí. Que di que sales en mi próxima maqueta, no mientas. Sí, sí, va a sacar Cower una maqueta, maquetón. ¿Y yo, Cower? ¿Y yo? Y tiene un tema conmigo pendiente. Oye. Y lo vamos a sacar. Y además es una maquetón muy guapa. Oye, va a colaborar no también gente como Jota y tal. Así que va a estar muy guapo. Oye, ¿qué está pasando ahí? Luego, DrikeyRPZ, sí. O sea, es arroba Mikey, sí, bueno. Adri, que para cuándo por Salamanca. Cuando, ya lo he dicho, cuando me lo ofrezcan. Cuando alguien me pille una sala y me diga, me molaría que vinieras, yo voy. ¿Qué más? Joder, me he perdido. Tú se ha actualizado esto, malo. Vale, ya estoy. Sin tu amor, / pregunta que qué es lo más raro que has hecho por ir a algún concierto vuestro. ¿Lo más raro? Nada. ¿Cómo? No he hecho nada raro. Los que he ido... ¿Qué es lo que más raro han hecho? Han hecho gente. Yo, pagar por verte. Joder, tío, el puto teléfono. Joder. Ese es el rey. 952, eso debe ser Cower. Sí, puede ser. Espera. Bueno, ahora contesta sin tu amor. Sí. ¿Quién es? Luego lo decimos. Sí, espera, luego abrimos el teléfono, ¿va? ¿Quién es? El Cower. Pero ya estaba, claro. Luego abrimos el teléfono y nos llamas. Tú. Que va, que queda lo que nos apetezca, ya verás. Nos podemos quedar más, ¿eh? Vale, pues luego cuando vayamos a abrir el teléfono te avisamos antes y llamas tú, que estás ahí primero. Venga, cuídate. El Cower era. Bueno, pues eso, la pregunta que me ha hecho sin amor. Lo más raro ha sido que una vez entramos Leo y yo a un Burger King y nos pidió una foto una madre porque no se escuchaban sus hijas. Me la pidió hasta a mí. De booty. Fue algo bastante raro. Y no era MILF. Tenemos a un hombre torraro 3.14, nata con y se termina. Sí. O sea, será nata con fresa, digo yo. ¿Y cómo se llamó el primer tema que sacaste? ¿Y la primera persona en tu entorno en compartir tus letras? Es buena pregunta esa, ¿eh? Pues mira, el primer tema que saqué es un tema que se llama En los cielos, que luego, posteriormente, cuando hice la maqueta de recuerdos con Dase, pusimos un tema que se llama En los cielos, con la misma base con la que utilicé el primer tema. Y se lo pedí yo personalmente a Dase, porque me apetecía hacer eso. Y nada, pues fue un tema que grabé con el móvil y lo subí a YouTube. Y tuvo más éxito del que esperaba y ahí pues me siguieron estudios y pude contactar con ellos. Y luego la primera chica, bueno, es que es chica en este caso, la primera chica que ruló mis temas fue una amiga mía que se llama María Campos. Desde aquí la mando un saludo, María Campos y Leti. Fueron las primeras, bueno, y Laura también. Fueron las primeras que empezaron a rular mis temas como Beltrán y... ¿María Campos es que... tiene algún alias? María. ¿No? Vale. Entonces nada. No es la misma que conozco. Que conozco una que también se llama María, sí. Campos, que se llama Maricón. Yo tengo una pregunta importante que hacer. Aparte de que el número privado no para de llamarte, tengo una pregunta. Esas son las pibas de siempre. La pregunta que todo se comenta por ahí, se ha oído en Twitter, se ha oído en la tele, se ha oído en la MTV, se ha oído mucho esta pregunta, sí, y es... Matías Pras ha salido. ¿Por qué Rec no está en Inere? Eso es. Siempre lo he dicho, tío, y la verdad es que me han tirado muchos palos por el ASCII eso, con la misma pregunta. A Rec es un tío que metí... Rec tiene mafia, ten cuidado. Ya lo sé. Y cuando yo saqué la maqueta de recuerdos, la hicimos Dase y yo, y tanto Dase como yo acordamos en sacar solo una colabo. Y Dase se la decidió hacer con Buque y yo me la decidí hacer con Rec, que fue la primera persona con la que tenía pensada. Y a la hora de hacer Inere, pues quería innovar temas. A la única persona a la que metí, que ya había hecho temas con él, fue a Dase, porque Dase y yo ya he dicho que caminamos musicalmente juntos. Y... tampoco metí a Leo, ni a Trama, ni a ninguno de mis colegas, ni a Morgan. Caminamos tampoco. Musicalmente juntos. Bueno, vale. Comillas, Beltrán. Pues chico, frase de... Y nada, pues por eso, la verdad. Y pero vamos, dile que no se queje tanto, que tenemos que le llevo persiguiendo 2 meses para hacer un tema y todavía me da largas toda la vez, todos los días. Y cada vez que le se lo pregunto me da largas, el gilipollas. Pero le quiero mucho desde aquí, le quiero mandar un saludo muy grande. Es un de mis mejores amigos. Luego tenemos otra preguntita por aquí. A ver, ¿dónde nos hemos jugado? Oye, está de booty esto de no pensar preguntas, sí, ¿eh? Sí. Luego vino las rápidas esas, tío. Me dejó con intrigas lags. Luego pone Inere, que es RAP. Sí. Que pone que reportamos todos a Beltrán, jajaja. Ja, ja. Es que es eso, ¿eh? Un tío que me comprende, tío. Todo el rato cera Beltrán. Por aquí Trama pone: sois unos mamahuevos y la chupáis por colabo, jaja, sois grandes jabones. Y el Thor también, XD. Y yo que estoy aquí en la puta mierda de la mesa aquí. Que no estoy aquí hablando menos. Desde aquí mandamos un saludo a Trama, que ha pasado un mal momento y le quiero muchísimo. Y es un gran amigo mío. Grande Trama. Enorme. Estuvo conmigo de fiesta el otro día, Trama. Bueno, es que es que es fácil encontrarse a Trama de fiesta. Y con el Rubius. Eso, ojito. Luego tenemos aquí una pregunta para todos un poco. Víctor, ¿cuándo y cómo aprendiste a producir? Yo. A producir, tío. Hace año y medio o así, más o menos. ¿Y a reproducirte? A reproducir. Eso nació sabiendo. Yo qué sé, tío, a finales de 2012 o así, pues me bajé el Fruity Loops, tío, no tenía ni puta idea, empecé a probarlo tal y me parecía una mierda todo lo que hacía, pero se le podían sacar mazo posibilidades y empecé a mirarme tutoriales y tal y pues poco a poco, tío, a base de escuchar. Hola, chamaco, soy yo presentando mi tutorial de Fruity Loops, ¿a que sí? De esos. Sí, todos iguales, tío. Es un video tutorial. Un video. Video tutorial. Video tutorial. Beltrán. Okay. Pues eso, tío. ¿Por qué no más temas en INERE? No sé, porque decidí que 10 eran muchos y 6 eran muy pocos. No, pero la pregunta es del puto Leo, ¿vale? Ah. De Salvaje. Eso no es porque que eso te jodan. Eso es una indirecta en plan, ¿por qué no colabo conmigo en INERE? ¿Y qué más? Morgan, Black Pepper representa, representa aquí. Qué máquina de Leo, ¿no? Sí. Leo, máquina, representa a Black Pepper. Luego nos ha escrito Omar, también es un mensaje para Víctor. ¿Qué Omar? ¿Qué Omar? Omar de 4. Omar de 4, Omar, papi, trombólico. Ahora lo leerá. Sí, ahora vamos a poner otro temita. Hemos venido a presentar. Omar, eres un jefazo, tío. Hemos venido a hablar con Beltrán y vamos a ver. ¿Qué temita va ahora, Cesario? Que no puedo verlo. Wendy, y no me llama Cesario, gracias. Wendy, que no está en la maqueta, que es un tema antiguo. Sí. Un tema antiguo, sí. Y bueno, tiene que ver con Peter Pan y todo eso, ¿no? En realidad, Wendy obviamente tiene que ver con Peter Pan. ¿Y con los polvitos mágicos o no? No, no, eso ni de coña. Sin polvitos mágicos. Ni de coña. Tiene que ver con Peter Pan, obviamente, pero... Pero no tiene... En realidad, no hace... O sea, Wendy es de Peter Pan, pero no tiene nada que ver con él. Pues ahí tenés Wendy de Belton. Es por una cosa personal mía. Los recreos lo pasaba en clase y las clases en el pasillo. Podría decir que soy Dios, pero nunca fue mi estilo. Reina, cuéntame otro cuento mientras te pego unos calos. Te miro y es como si no nos conociéramos. Noche de invierno a 40 grados, ¿cuántos nombres hay entre la pared y ese puñetazo? Wendy, abre la ventana que me estoy quedando helado. Desde que le has puesto barrote siento que te he perdido. Cicatrices con nombres y apellidos, puedes contar conmigo, tú dime cuánto me han fallado. La gente me nombra por un tema que escribí tremendamente jodido. No quiero que me enganches, pero sí quiero verte. 7 copas de ron con rumbo a ninguna parte, para tapar recuerdos y todos sus putos cortes, para acabar tu pedo en tu sur, perdiendo mi norte. Ella de fiesta y yo lanzando frases para ella desde un corro. Fumaba viendo tu foto y ahora me saben a ti todos los cigarros. Sigo con los de siempre, los que están desde cachorro. Me comiste la autoestima en vez de comerme los morros. Sudo del mensaje de socorro, yo tiro a por la botella. Deja de pisarme, esa no es forma de dejarme huella. 63 kilos de rabia y mala hostia controlada. No es que no pueda, princesa, es que nunca me dio la gana. A esta boca no le faltan vasos, le faltan tus besos. Le sobran excesos y millones de fracasos. Le faltan pelos en la lengua y todos los modales. Aunque parezca un sobrao, también hay cosas que duelen. Hoy las niñas son putas porque quieren salir en temas donde se habla de droga, miseria, de drama y demás. Ese rollito homeless a mí no me representa. Yo he tenido una familia y desgracias y no me ha faltado de nada. Haciendo arder todo como Troya. La miro desde lejos y pienso, joder, es ella. De tanto mirar el cielo solo perjuráis estrellas. Y las promesas de su boca hoy solo huelen a polla. No celebro las victorias, yo supero las derrotas. De los de parque, música y latas. Este pez ya no muere por tu boca. Hoy Romeo se droga esperando a su Julieta. Me mata como pensar en mi abuelo y en que no nos despedimos. Estoy perdiendo trenes porque prefiero pintarlos. Nos prometimos la luna, la tierra y el mal. Para acabar ahogándonos, papá, siempre te quise aunque nunca nos entendimos. Iguala, estoy recogiendo del suelo todos tus ojalas. Para cambiar a sonrisas todas sus malas caras. No sé por qué lo hago si en el fondo se la pela. De tanto pisar idiota, su boca huele a mis suelas. Interior es un perro de presa. El diablo vive en mi hombro porque le han echado de casa. Hace tiempo que mi princesa ya no me besa. Hace tiempo que a las putas las he convertido en musa. Mis sueños son de champán y mi vida bebe ron barato en cabaret. No me creo nada porque no tengo absolutamente nada que creerme. Hoy los niños prefieren matarse en vez de crecer. El problema del plan A es que las esperanzas están puestas en el B. Lo llevaré con humildad y ese es todo mi decálogo. Se acercan por Beltrán pero sudan de Gonzalo fumando con Galileo, manteniendo diálogos. Dice que su mundo es redondo, yo que el mío está en sus ojos. Yeah, yeah, aquí teníamos Wendy. Tema... Haz lo que quieras, loco, es tu radio. Sí, estás aquí de invitado. Bueno, chavales, antes de continuar quiero saludar un saludo muy muy cariñoso, tío, a todo mi equipo de fútbol, tío, al Riverside, a Miguel, a John, a Juanca, a Padrino, a Osa, a todo Dios, tío, al Quique, a todo el mundo que esté escuchando, que haya tenido el detallazo de escucharme, que les quiero un montón, tío, que llevan conmigo toda la vida y pues nada, a ver si este fin de ganamos y podemos ascender. Y yo le quiero mandar un saludo, tío. Yo le quiero mandar un saludo a Luri, tío. A mi hermano Luri, tío. A nuestro puto hermano Luri. Urien, tío. Mira, chavales. Urien Ribeiro. Chavales, yo quiero decir una cosa. Si no llega a ser por el tío que acabamos de saludar, Urien, Víctor y yo no nos habríamos conocido. Le quiero un montón a ese cabrón. Qué bonito. Bueno, ni con CEO ni con nada, ¿sabes? Ya te digo, maldito Uri. A Uri le damos los dos. No te lo he visto. El trenecito, ¿no? Bueno, ¿qué? Pregunta. Seguimos con las preguntas. Kim ZV dice, ¿por qué escribiste Eternos? Pues obviamente, como enseña el tema, pues por una persona que falleció. No, ya lo he dicho muchas veces, no quiero decir la persona porque considero que mucha gente se siente identificado con ese tema, así que sí, que ellos sepan hacia quién va, yo ya sé por quién voy, o sea, a quién se lo dirijo. Más, sí. Ahí lo deja. Sloa de Madrid dice Víctor García. Grande. ¿Qué significa jueves para ti? Grande Sloa. Un día de la jueves, semana. Jueves, tío, un día de la semana cualquiera, tío. Sí. No sé, tío, ya escucharéis el tema, en verdad. ¿Jueves o juernes? No, los juernes también me rentan. Yo tengo juernes todos los jueves, tío. O sea que sí, porque tener juernes un martes es crítico. Este jueves, este jueves, valga la redundancia, y temazo, lo aseguro. No sé, tío, a ver, ya lo escucharéis, sin más. Sigamos con las preguntas. Yo. Esquizo dice que... Ah, vale. Porque Cowboy dice que saldrás en su próxima momenta, sí. Y dice Esquizo, en la nuestra. Esquizo produce, ¿no? Sí, pues sí. Algo así me comentaron el día que salí de fiesta con ellos. Así, grande Esquizo. Euti, ahí lo tenéis, Esquizo. D4 Estudios, señor Roma D4, que estuvo por aquí. Omar, grande, tío. Hace un mes dijo, Víctor, mi hermano. Dígame, papá. ¿Para cuándo cosita nueva? Cositas nuevas, este jueves es un tema, tío. Y dentro de poco me sacaré algunos temillas más que tengo por ahí cocinándose, tío. Y tengo que hacer una cosa contigo, tío. ¿Pero One Life Shot o qué? No, el One Shot ya lo saqué, tío. El One Shot me lo tiraré yo pronto. Sí. Para los que no lo hayan escuchado, subimos un One Shot hace 3 semanas o así. Ahí lo tenéis, chavales. En el canal de T4 Studio. T4 en YouTube, sí. Ahí lo tenéis, loco. Víctor, ¿qué es? Te lo pregunta Rase Sungurue, ¿vale? Rase, tío. Grande Rase. ¿Sungurue o Sungurue? Sungurue. Vale. Víctor, ¿qué es Kimajera? Kimajera, tío. Kimajera es la bebida de los raperos, tío. Ya lo sabe. 90% flow, 10% vitamina C. Ahí lo tenéis. Kimajera. Recomendado por todos los médicos. Lucía Calle dice que Eternos porque lo hiciste y tal, y bueno, ya se está contestado. Sí. Y dice que para cuando Burgos, pues también está contestado, ¿no? Cuando me lo ofrezcan. Ponte una sala, mami. Chavales, y Burgos, va para allá. Ratas coloradas on tour aquí. Gonfalost. Ese yo sí crees. Ese es el ciclogénesis. Dice, soy el Rizo. ¿Por qué no haces videoclip? ¿Qué Rizo? A ver, si ya me lo sé. Dice, soy el Rizo. A lo mejor está en su Twitter o algo. Ya ves. Claro. Ah, claro, pensaba que me decía Gonzalo a mí, ¿sabes? No, claro, joder, hostia, el Gonzalo, claro que sí. ¿Qué me ha preguntado? Gonzalo, ¿por qué no haces videoclip? Pues sinceramente. Obviamente tiene un sex appeal tan elevado que si sale en videoclip le la caga. Y ya adivina su edad. Exactamente. No, tío, la verdad. No, drama. La verdad es que porque no me ha salido. Tengo algo pendiente. Voy a sacar videoclip. Leo, tenéis. Leo. Es Leo no cata, Leo, Leo, cámara, Leo, pillas, vale. Dario 68 nos dice: Dani, tío, Dani. Yo apuesto que tiene más de 30. Ahí lo deja. Y ahora vamos con la sección de Slacks. Preguntas. Preguntas rápidas, pero para todos. Lo primero. Empiezo yo. Número uno. Vamos así, si quieres. Vamos, Morgan primero. Morgan, Víctor, Beltrán y. Venga, vamos allá. Número uno. Una palabra. Se tiene que responder con una palabra, señor Gris. Víctor. Número uno. Una palabra. Dano, tío. ¿Va a decir cualquiera? Sí. Mi padre. Tu padre. Charlie. ¿Qué más? Panorama. Morgan. Paso palabra. No vale. Tienes que mojarte. De todo. Que hay de todo ahora mismo. Ascendiente. Overbooking. Sit derretida y olorosa. Siempre lo mismo. Todo junto. ¿Qué? Una mierda derretida y olorosa. Eso es, todo seguido. Pensaba que era la pregunta, digo, ¿qué cojones? Productor nacional. No tengo ni idea de eso. Dano. Víctor. Productor extranjero. Bueno, en nacional también me gusta mucho Yellow Beats. Víctor. ¿Extranjero? ¿Dónde es? Extranjero. No sé, Alchemist. A mí me mola mucho un tío que se llama Spence Mills, que es un tío que hace un mogollón de bases y me gustan 3, pero las que me gustan son increíbles. A mí me flipa bases internet. Bases internet. YouTube, base Danónimo. Bases internet lo peta, tío. Morgan, chat piano. Hip hop underground instrumental. ¿Qué más? Ukelele. Ya se me han olvidado las preguntas. Pues piensa algo y mientras dicen Urien Ribeiro. Ribeiro. Grande. ¿Para cuándo colabo conmigo, Víctor y Gonzalo? Pues ya te lo he dicho mil veces. Cuando lo pidas, gilipollas. Cuando pruebes historia. Nunca. Esquizo dice Trovato, se lía. No entiendo. Se lía, ah, vale. Loco, se lía. Trovato, se lía. Trovato es la maqueta del Cower. Correcto. Ahí estamos. Donde saldré yo, Cower, ¿eh? Venga, perfecto. Yo. Habla de Ter, nos han dicho, vale, ya está contestado. El señor José Al, no sé, se corta. José Antonio Alba. Urien dice otra vez, Gonzalo, quiero un hijo tuyo, guapetón. Yo se lo doy cuando quiera. Say My Life 20 dice, en tu opinión, ¿cuál es el mejor tema Inere? Y para Víctor y Morgan, ahí contestáis. Para mí el mejor tema Inere es el de Inere y el de Pole. Para mí el de Pole, pero solo mi cacho, ¿no? No, tío, pues el de Ternos o el de Inere, yo creo. A mí el de Inere porque salgo yo gritando por atrás. A mí me mola el de París en llamas con Rec. Ah, no, que no. Luego tenemos más preguntas. Hay beef aquí. De pilas. Puta mierda el móvil este. Vale. ¿De qué conoces a Dase? Pues ya lo conté una vez, coincidimos en el estudio porque tanto él como yo grabamos en el mismo sitio. Coincidimos, nos caímos bien, hablamos para hacer un tema juntos y a raíz del tema, que se llama, es el tema de primera, nos llevamos de puta madre. Y nada, él quería sacar una maqueta, yo quería sacar otra y hablé con él para sacarla juntos. Y desde entonces somos más amigos. Luego, que todavía no lo hemos dicho, que como no creemos que sois unos fakers todos... ¡Fakers! Queremos una foto escuchando Ratas Coloradas. Eso es. Eso es. Una fotito escuchando Ratas Coloradas, ¿eh? Así, para sumarla al álbum. Un selfie de esos. Claro, claro, un selfie. La mejor foto, la de Foro. Una maqueta. Escucha, la mejor foto, la edad de Beltrán. No. Bueno, venga, vale. La mejor foto, la edad de Beltrán. Y la mejor foto, la decidiremos todos aquí. Yo seguiré a la persona que haya sido la mejor foto y le mando una copia física a Inere gratis. Pimba. Pum, pum, pum. Luego tenemos Sin Tu Amor, nos dice que yo estoy buscando sala aquí en Zaragoza con una amiga para que vengáis. Perfecto, tío. Si la encuentras, nos tienes ahí de cabeza a todos nosotros. Riazor es una buena sala, ¿no? Es en Zaragoza. Ah, verdad. Bueno. ¿En Riazor dónde es? Esa Coruña, cabrón. Es verdad. Sí, bueno, podéis llenar. Joder, si nos llenáis el estadio del Depor, pues perfecto, ¿sabes? Cantamos en Riazor o donde haga falta, ¿sabes? Le hago un tema a mi edad, si queréis, tío, si me llenáis ese estadio. Ay, claro, que aquí somos muy listos, pero ¿dónde juega el Zaragoza, eh? ¿Listos? El segundo. En un campo de fútbol. Acabo de caer toda, tío. A ver, no me acuerdo, tú. La Romareda, tío. En la, bueno, Romareda, sí, en la Romareda. Punto para Víctor. Decía ahí, estadio, gilipollas. Punto para Víctor. Mini punto para Víctor. Luego, esto creo que va por Tizor, de Lucía Verde 98. En mi casa se os hace hueco. Esa gilipollas. Esto es que os paséis por Vigo. Ja, ja, ja. ¿Cómo es el? Yo me paso por Vigo. Lucía Verde 98. Vuelves a tener un follower más que se llama Thor Canillejas. Thor Canillejas, ZHR Canillejas. Sígueme y. Thor con Z, ¿vale? Thor Canillejas con Z. Didi RAP dice que si es verdad lo que se dice que lo de Wendy es por tu exnovia. Sí. Pues contestado queda. Hablando de exnovias, ahora ¿cómo estás sentimentalmente hablando? Abierto amor. Víctor. Abierto, sí. Yo he abierto todo. Eso sí, no me quiere ni mi puta madre, así que no rayes un pelo. Pues en el Axe no dice lo tuyo, eso, ¿eh? ¿Y tú, Morgan? Yo tengo novia. Bien. Me quiero mucho, un saludo, Bea. Bea, te queremos. Patri, muchas SSW. También la quiero mucho, la mejor piba de Almería. ¿Quién es la mejor andaluza, más guapa y más mejor que conoces? Ahí lo llevas. Patricia, Thor. Patricia, pero de lejos, Patricia. La quiero un montón. Luego, Parra, Guas, HS66. Oye, por favor, Twitter, los nombres, poneros los mejor, sí, tío. Sí, por favor, aquí leerlo con 8.6 cuesta un poco, chavales. No se enfoca bien. Dale caña. Para Viti, ¿cuáles son los tres temas favoritos tuyos? ¿Míos? Pole y Kosovo. No sé, tío, en plan, Pole me gusta mucho, no sé. Y ahora no te jode. Jueves me gusta, tío, no sé, en verdad. ¿El que va a salir? El jueves, ¿no? Sí, es el que más me gusta. El de Pole y... no sabría cuál decir, tío. No, Disnovac. No, bueno, sí, no Disnovac, en realidad. Está currado y sí, está guapísimo. Luego, Nayen, Save My Life 20. ¿Qué significa para ti Eternos? Pues hombre, yo creo que ya lo hemos contestado. Yo creo que está claro con simplemente escuchar el tema. Sí. Es el tema que más debía hacerme para mí mismo. O sea, ese tema lo tenía pendiente. Luego tenemos otra pregunta, RAP barra baja, que sin Ere en... Está a tope, esa sí, sí, sí. Ese tío es un que no veo la foto. Caminamos musicalmente juntos. Beltrán, gran persona, mejor filósofo. A todo esto. El beltranismo, tú. Puto jefe, tío. Si hacen fotos escuchando Ratas Coloradas, que nos nombren, pues si no, vamos a verlo. Sí, está. Arroba Ratas Coloradas, coloradas con K. Y Ratas Coloradas, Beltrán también. Yo, hashtags. Luego Leti Benito, Leti Benito 33. La quiero más que nada a esa piba también. Tú quieres mucho, No, pero esa es una piba importante, lleva conmigo un millón de años. Pone... ¿Cuántos años? Hostia, es amiga mía de toda la vida, tío. Desde toda la vida, ¿no? ¿Cuántos años? Hace millón de tiempo, tío. Deja de rayarme ya la puta cabeza ya, coño. Leti Benito se ha dicho que vamos desde en los cielos, María, Leti y Laura, jaja, sí. Un beso con. En los cielos se refiere al tema, al primer tema que sacó, que saqué. Ellas tres chicas son las que hicieron que sacara ese tema. Si no es por ellas, hoy no estoy aquí. Luego, pregunta a Patri Muchas SW sí. Otra vez. André. Almería está en Andalucía, Gonzalo. ¡Un lugar, es verdad! Mira, el Zorne se lo sabe. Dile que eres hija de puta. No sé que una puta, una puta más de esas y la censuro. Que te bloqueamos, ¿eh? Dice el trama que quieres polla, ¿no? Es que este tío, chaval, es que este chaval es gilipollas. Luego, Jokaen, Guillecaen 44 ha puesto Wendy es Beltrán los sábados por la noche. Muy buena, Caen. Tú, ya vale, dale un poco de celo al Víctor, tío. Todo el puto rato conmigo, coño. Por eso el hashtag se llama Ratas Coloradas Beltrán. Tío, esto entrevista. Luego Omar otra vez pregunta, o sea, bueno, dice Trambólico, Beatle. Oye, una cosa, Trambólico, que, mamá. Que quede claro que todos estos vaciles son colegas míos, ¿sabes? Claro, pero que la gente se ríe de mí, ¿sabes? Omar Trambólico dice, dele bien a esa wea, el Zom lo sabe, pronto nos pegamos tremendo pedo. Bueno, eso lo, el Omar lo ha dicho. Sí. Qué jefe, tío. Ya te digo. Luego Leo, el puto Leo otra vez. Ya estamos, más vacile. Comentan que la canción de pasado la escribiste por mí. Siento haberme hecho daño, o sea, siento haberte hecho daño, mi amor, pero el nuestro no tenía futuro. ¿Qué puedes decir a eso? Empieza a censurar a los gilipollas estos que me avisaron que habían hecho un complot para tocarme los cojones en la radio. Así que empieza a censurar a esos subnormales. Luego, desde el sábado lleva el complot, no te digo más. Trama, dice... A ver, Black Represena. Yo. Las Pepe. Catema Morgan. Yo. Ja, ja, ja, y menuda pase que te ha producido Víctor Puto Beltrán XD, os aprecia, bros. Muchas gracias, tío. Le queremos un montón a ese cabrón. El puto Mar. Tío, el puto Mar ha mandado una foto. Mira, a ver, la foto de los Mar. Un perrito de reno. Yo creo que eso se merece el primer... Ya ves, ya se merece ya la ves. Maqueta de tú. Por ahora vas ya primero, Mar. Por ahora vas primero. Luego Noemí Marito Fernández Mar. Dice... ¿puedes improvisar con las palabras mamá, tobogán y magia? Dale, dale, dale. Dale, son peticiones. De coña, me la mama en un tobogán. Luego, mira, luego me ha cantado un inédito que ni va a salir, ni ha salido nada. Entonces, sudo de improvisar pollas. Que improvise Víctor, que hay tu mamá en el tobogán. ¿Qué más era, tío? Ya me acuerdo. Magia. Bueno, magia. Luego, Silvichu22 nos ha preguntado para todos. Que si tocamos algún instrumento. Sí. Mira, yo te digo, el Thor toca la zambomba. Y los cojones. Y los bajos se los toca muy bien también. Bueno, pues responder. Yo toco la guitarra. Yo toco el saxofón, tío. Yo no toco nada, tío. ¿Quién ha hecho la pregunta? Silvichu 22. Yo tocaba el piano de pequeño, que yo... es una cosa que no tenía que haber dejado, pero poco más toco. Yo toco tu huevos. Cuerpo, Silvichu. Joder, Thor, tío. Perdemos oyentes, tío. Otro follower vas a tener hoy, Silvichu. Thor Canillejas. Lali ha preguntado, vale, que Gon nos ha mencionado en la radio. Pasado increíble, anda. Sí, esa... sí. Luego tenemos más del puto Leo. La quiero mucho esa chica. Tenemos dos de Leo, dos de Beltrán, que si queréis nos las omitimos. Sí, pero... sí, no, la de Leo, sí. Dila. La de Leo. Vale, Leo la digo. Joder. Niñas, tengo tengo la mejor foto de Beltrán. Ya está. Se está yendo las manos, está un poco de seriedad ya. Bueno, Serena, te voy a drogar. Otra de Leo, ¿qué opináis del gran mano perro, sobre todo Morgan? Que es un máquina, tío. Un puto máquina. Jefe, el mano perro. Las Pepe representan, tío. ¿Qué más? Rec. A ver, ¿quién te ha salvado de la cárcel? David Molina Hernández. ¿En qué tema sale Dinere? ¡Bum! Headshot. Ya está. Esas preguntas empiezo a omitirlas. Pregunta de Rec. Vale. Pregunta de Rec. ¿Alguna vez has quedado con alguien de Twitter que tenga ojo de loca? La teoría de los ojos de loca. Rec, tío, te está escuchando, tío. No toques los cojones, cabrón. Bueno, rey antisocial, Javi Chullo. No, escúchame una cosa, rey, tío. Empieza a hacer un poco de cosas serias, tío. O cabrones. Y nos a tomar por culo, Leo, Trama, Kain y tú, tío. Empezar a hacer un poco la cosa seria. Ah, cabrón. Yo quiero preguntar una ¿Y cosa. ¿Y tú quieres abrir el teléfono? ¡Bueno! ¿Seguro? Ya el teléfono, tío. Sí, ahora luego lo abrimos. Ahora lo abrimos. Yo quiero preguntar una cosa. Escúchame, portarme bien, tío, cabrones. Yo quiero preguntar una cosa, así rápida. Morgan, rap americano, francés o español. ¿Qué te flipa más? ¿Español, Víctor? Español, tío. Francés de cabeza. Slash francés, ¿no? Francés. Yo, sí, francés o americano, depende del día. De cabeza, a mi hija americano no me gusta mucho. Javichu, yo, rey antisocial. ¿Se puede decir el nombre de la chica en la que pensabas cuando escribías tus temas? Morgan. Morgana. Laura. Wendy. Laura. Vale, ahora están todas buscando Laura en Twitter para. Sí, sí, a ver, para matarla ahí, hija de puta. Cower. Yo. Víctor se ha hecho. Una humildad ante todo, jajajaja. Ja, ja, ja. Acordaros, Cowell, saldré yo en su próxima maqueta. Vamos, oh, Cowell, que pase un abrazo, tío. No, otro que se llama Inere, que es Ciclogénesis. Sí, si acertamos, tú nos regalas una copia física. Sí. No, estaba pensando en la foto, no, ni de coña. Acaba de regalar 30 fotos físicas. Es que hay un intervalo entre 13 y 23 que oye, ¿cómo van las fotos, papito? No fallas. La foto no las veo. La foto va ganando la de Omar, tío, yo creo. Ojalá tú en mi móvil. Quiero fotos, tío, quiero fotos de la peña que está escuchando. Solo tenemos la de Omar, por ahora es el ganador. No me jodáis, tío, aunque sea una foto a la pantalla, tío, pero bueno, gana el que gana, ¿sabes? Leo, una foto tetas, anda. O una foto duchando, lo típico. Luego, Rizoner ha dicho que ¿qué opináis de la fama de raperos tipo Natos y Guauro, Cigirrade, Beltrán? Cuando me saqué lo mío, lo permitido en Madrid. Perfecto, tío. Pues repíteme lo último que ha dicho, cuando saque lo mío. Cuando me saque lo mío, lo prometido en Madrid. Perfecto, tío. Claro, claro. No, ese tío es buena gente, muy buena gente. Y bueno, respecto a la pregunta que ha hecho de tema fama y tal. Mira, yo escucho a Natos y Guauro, ¿sabes? Y pese a lo que la gente diga, a mí me parece que son muy buenos. Y a Ozzy y Rade también les aprecio y además con nosotros siempre han tenido un trato cojonudo, ¿sabes? A mí me parece que tienen la fama bien merecida, tío, que le han hecho su polla y ya está. A mí me parece que se lo han ganado a pulso, lo siento. Y a Natos y Guauro se les critica un montón, pero creo que se han ganado los temas a pulso. Ahora todo el mundo copia a Natos y Guauro, así que por algo será, ¿sabes? Uh-huh. Y Ozzy y Rade me parece que han hecho temas que, tío, si a la gente les mola y le mola a tanta gente, por algo será. Siguiente pregunta. Pese a eso, respeto todas las opiniones. Saudade, se llama en el nombre Ibai de Fuentes. Guay. La mejor foto serían dos tetas, no se engañéis, jajajaja. Ja, ja. Pues sí, pero bueno, si te la queréis mandar, probablemente ganes. ¿Por qué no unas cuantas? Vale. Tú verás lo que está dispuesto a hacer por una copia física de Inere. Bueno, chavales, que aquí ha habido muchas preguntas, ahora nos vamos con analogía de Beltrán. Perfecto. ¿Con quién va? ¿Con quién un abrazo va a mi hermanito Rasen, tío. Muy querido en esta mesa. Yo, pues nada, lo ponemos, chavales. Vito en Ratas Coloradas, en Radio ELA. Producido por Víctor García. AKJ Flaquito Suaje, AKJ El Gato con Botas. Cariño, hazme la harakiri con tus uñas. Los tristes de verdad escribimos a la luna. Estoy haciendo del puto charco lagunas, como los que me ha dejado en el coco más de una. Cálmame, eres ecuación fuera de mi alcance. Fuiste eterna cuando decidí olvidarte. Si me busca mañana será tarde. Paca tus películas, amor real de parque. La sala llena mientras me vacío. Que no lo oculto todavía, sigo siendo un tío. Desconfío, sabes, ni de mí me fío. Dejo de ver con 17 lo que he conseguido. Lo correcto es aburrido, lo fácil me cansa. Que es lo que cabrón es flaco que te encanta. Están pendientes de tu vida por si falla. No le doy el gusto, primito, apúntale y dispara. Sintiendo más, pensando menos. Caca cariño, hace un tiempo que no nos vemos. La tentación de lo que no debemos y podemos. Pero por mis cojones que esta acaba sonriendo. Asómate, te invito a mi paz. Hay mazorras por mi pueblo que en tu puta caza. Comprando 5 de hierbas con algo de esperanza. Tengo tus apellidos dentro de la alianza. Dormidas en parques, yo lloro en mi cama. Se pasan los días y se muere la esperanza. Solo son mentiras tus palabras cuando hablas. Solo son mentiras y a ti no te importa nada. Y aún así no entiendes por qué todo acaba. Te vuelvo a sentir dentro cada madrugada. Mi cama se muere por tenerte entre sus sábanas. Mi cama recuerda cuando a solas me abrazaba. Analogías de mi vida sucias y desordenadas. Pentagramas en tus piernas siguiendo tus coordenadas. Buscando el punto exacto donde veo que el todo es la nada. Busco recuerdos precisos que me lleven a tu cama. Calada tras calada por todas las decepciones. Me debes 300 noches y demasiadas canciones. Por mis zapas en tu alfombra y en tu cama mis bombones. Poniéndole tu nombre a todos mis bajones. Ya os llamo pillo junto que muy talo. Lo intento agarrar como lo nuestro con los dedos. El aire se filtra entre las llamas pa' joderlo. Y lo tira por los suelos como lo nuestro hace años. Y nunca fue daño. Simplemente es angustia al ver que todo cae. Acostumbrados por desgracias, calofríos al recordar cuando mi hermano sufría. Por escuchar a mi madre llorando sentada en la cocina. Experto en joder personas y en perderlas. Me he ganado todo mi derecho a odiarla. Experto en meter la pata en lo importante y en cagarlas. Soy más de llorar las cosas que de aprovecharlas. Sigo juntando en los cristales nuestros nombres. Escribiendo fechas en tu espalda mientras duermes. Y duele volver a ver que nada nos une. Como volver a casa oliendo a tu perfume. Olvidas en parques, yo lloro en mi cama. Se pasan los días y se muere la esperanza. Solo son mentiras tus palabras cuando hablas. Solo son mentiras y a ti no te importa nada. Y aún así no entiendes por qué todo acaba. Te vuelvo a sentir dentro cada madrugada. Mi cama se muere por tenerte entre sus sábanas. Mi cama recuerda cuando a solas me abrazabas. Y os ponemos de seguidos el tema de Inere, que da nombre a su propia maqueta, así que ahí lo tenéis. Dale, Cesario. Puedes sentarte a ver el mar desde mis ojos. A robarle el tiempo al mundo por si vuelvo. Por si suena mi nombre en el viento por si acaso. Inere es una apuesta del sol y su ocaso. Es el todo y la nada juntos en un punto medio. Dudando el dolor en mis ojos hasta aquí va en serio. Es el momento exacto donde empiezo a terminar. El punto tangente que une el horizonte con el mar. Sentarse a fumar tranquilo dejando que cale. De apreciar el silencio para sentir cómo duele. De sentir las farolas encendiéndose en la calle. De ver cómo te vas y dejar que se apaguen. De volver al principio, a la sonrisa de una infancia que dio lugar a un comienzo. A un barrio que me vio crecer. Levantarse y caer, levantarse y caer. Eso es Inere. A Jesús y Cristina y a Javier. A una parte de mí perdida que ya no volveré a ver. Inere. Es diciembre otra vez. Con miles de momentos y brechas que estoy haciendo arder. Es escuchar recuerdos una y otra vez y echarles el cerrojo. El amor a un hermano que hizo buen un trabajo. Es fumar y ver el cielo rojo. Es poder comerme el mundo y cagarme si te miro a los ojos. Inere. Es sentir calor estando congelado. Es escucharse a uno mismo dejando atrás un pasado. Es estar sentado desahogando mi vida. Sentado en mi cuarto quemando las letras de Gonzalo y Pesadillas. Es el principio y el final. Es jugarse la vida sabiendo de sobra que va a acabar mal. Es oír un corazón gritando mientras me despollo. Inere, Inere soy yo. Dale, Zoran. Yo. Oh, wow, estamos en antena otra vez, chavales. Inere. Ahí teníamos el temita de Inere, de la maquetita de Inere. Analogías Inere, los dos. Yo. Pues nada, ahí estaba, ¿eh? Nos estáis mandando fotos, la verdad, y hay algunas bastante graciosas. Grandes. ¿Las habéis visto las fotos? La de pasada, me he metido Twitter rápido. Luego en el próximo corte de temas os lo rescatamos. Que Bueno, ibas a presentar un tema, ¿no? La que ahora. El... Ah, bueno, sí. Sí. Quería hacer. Espera. Sí. Espera, voy a hacer un paréntesis, tío. Quiero saludar a Chemi, a Chemi Ren. Ya ves. Quiero saludar a Nacho, a Dani. Ya a, ves, grande, los a tres. A Jesús, y al Aldo, al Negro y a todo el mundo. Ya ves, sí. Chavales de puta madre, todos ellos. Como Negro, cabrón. Un amor, chavales. Le quiero. Un abrazo a todos, tío. Ahí lo tenéis. Bueno, pues, ya está. Pues nada, que este tema quería presentarlo personalmente yo. Es un tema que hice a una persona que quería mucho y que la perdí cuando era más pequeño. Y pues nada, probablemente desde donde esté escuchando esto. Entonces por eso presento este tema y pues nada, decirle que te quiero un montón. Y ahí va el de Eternos. Pues ahí va Eternos, loco. Para siempre, yo. Ya. Yeah. Y aparecen los reflejos del cielo. Estoy odiando el tiempo porque siempre fue mi duro. Recuerdo cuando te fuiste siempre cada vez que lloro. Te llevo en el pecho por si no lo tienes claro. Los ojos se me inundan si pienso en la Navidad, esa fecha tan señalada, sabiendo que ya no estás. Todos se acuerdan de ti, te lo puedo asegurar. Paseo por el puerto y recuerdo que siempre te ha gustado el mar. Y sé que papá te piensa y que la abuela no te olvida. Siempre se van las personas que más nos dejan marcadas. A menudo hablar de esto me incomoda. Al final lo entiendes, es un viaje de ida. Me cuesta escribir porque no sé cómo explicarlo. Que las personas se van, pero el recuerdo es eterno. Sé que un día subiré y volveremos a vernos. Hasta entonces cuida de nosotros como siempre has hecho. Vuelta a empezar, aquí me tienes otra vez, hablando con las nubes pa' ver si te vuelvo a ver. Yo he llegado a notar que algo de mí también se fue, pero me parece bien que lo tenga y no me olvide. He visto a mi madre rota y triste por su pérdida, y aun con el tiempo se emociona si te piensa. He visto a mi padre serio enfrente de un cristal, con la mirada hacia el suelo y por dentro mirando atrás. Las personas dejan huellas y ahora yo lo estoy notando. Suelo cerrar los ojos e imaginarte riendo. Camino hacia casa mientras llueve y voy pensando, allá donde estés, espero que me estés viendo. Y cuando flojee, dame fuerzas pa' que siga. Ojalá tenerte enfrente y no saber que estás encima. Siempre dentro por si había alguna duda. Ya lo sabes, cuídanos desde arriba. Toma, Gonzalo. Yo. Que estamos haciendo repasito de las fotos, la estamos enseñando todos a Beltrán. Grande, chavales. La verdad es que está dura la competición, ¿eh? Hay gente... Oye, estáis estrictos, tío, no me esperaba esto, la verdad, muchas gracias. Sí, voy a empezar a nombrar a gente para que sepa que hemos visto su foto. Yo. Tenemos aquí, por ejemplo, a ver si sale algo por aquí, mientras suena música de fondo. Nanina. Jokaen ha subido foto con un muñecote. EduDLH03 ha subido también con un ratón. Grande. Esa tiene bastante papeletas por ahora, ¿eh? José Antonio Alba... Sí, porque Omar, la tuya no vale. Que tienes que mandarla al Twitter. Exactamente, no, Omar, no, cabrón. No por WhatsApp. La tuya era muy buena. José Antonio Alba ha puesto su móvil enfocando Radio Ela y se ve los cascos enfocando a la jaula de su ratón. También grande. Es un pájaro, cabrón. Ya, macho. Ah, es verdad, es un pájaro. Es un pinche, tío. Elisal también ha mandado su foto. Grande. El Leo con un plátano en la cabeza. El Leo con un plátano todos en la cabeza. Todos somos macacos. El Sigma también ha mandado su foto. Qué grandes todos, tío. Tenemos a una chica también ha mandado foto, a ver. Si vais a mandar RAP también ha mandado otra foto. Si vais a mandar una captura de su móvil. Luego la veo todas, tío. Y si la que más me gusta. Las estamos retuiteando, ¿eh? Si veis que no retuiteamos algo, Sin Tu Amor también ha mandado otra foto. Grande. Que está. Bueno, sí. la que si vais a mandar fototetas más mencionadas. Fototetas, en verdad. Joder, si mandáis un fototeta de ratas coloradas, lo ponemos ahí en el fondo. En el Twitter. Nerea Sainz también. Bueno, luego me veo yo todas las fotos. Venga. Y sigo a la persona que luego lo ve y el propio Beltrán que decida de su Twitter, porque hay un montonazo. Si no te sigo, lo siento. También hay otra chica que ha dicho que os habéis olvidado de mí. No nos hemos olvidado, que lo hemos visto. Espera, era SPXX, que te suena, ¿no? Esa es... Sí, Patricia. Eso, Patricia también. Pues muy bien, pues seguimos aquí en Ratas Coloradas, como todos los martes. Y, bueno, la próxima semana, ¿quién viene? ¿Es Laxis? La próxima semana tenemos aquí a los chavalitos esto de Torrejón, Doble M. A Doble grande, M. Grande, Doble M. 95 Company, chavales. Es grande, representando. Grande, escuchando a Torrejón. En Radio Ela. Grande, chavales. Loco. Así que nada, poquito más. ¿Queréis contar algo en especial? Algo que... Lo típico de, ay, tenía que haber dicho tal. Pues no sé, vuelvo a saludar a mi equipo de fútbol, que soy en la polla, pues algunos se arrincó por la tarde. Yo ya he mandado mis saludos correspondientes. Yo creo que hay que mover esto bueno, un poco. Bueno, yo quiero saludar a una persona especial y quiero saludar a mi hermanito Barrena, tío, que me voy a hacer un tema, una colabo con él, que teníamos pensado desde hace tiempo. Es un chaval de putísima madre, que rapea como que ni se lo cree, rapea muy, muy bien. Y nada, pronto me haré algo con él, cuando acabemos exámenes y tal, me haré algo con él. Y nada, pues desde aquí le quiero mandar un saludo. Yo quiero decir una cosa, chavales. Yo quiero mandar un amor enorme para mi hermano Andrés Fernández, tío, porque me parece de las personas más infravaloradas de todo el panorama. El número uno, yo le he dicho antes de venir aquí, y para mí los que me parece ahora Miguel, mismo actualmente, tío, el número uno. Y a Rase también, tío. No, el rey que ha subido una foto y dice, de mí os habéis olvidado. Voy a ver a Rey. Sí, he visto, sí. Pues nada, que esas movidas que están sacando esos dos no son normales, tío. Yo ni medio normales. 100% recomendado, tío. Totalmente. Rey que ha subido foto, a ver si se me carga y te la enseño. Puto Que vamos a mover un poco, sí, esto, vamos, ¿no? Vamos a abrir el teléfono. Chavales, esta es la foto de Rec, creo que ha ganado. Odio a Gonzalo Beltrán 8. Qué gilipollas. Bueno, vamos a abrir ahora el teléfono. Abrimos teléfono. Sí. Está tal loro Albert y lo escribes. Sí, sí, ponlo por el Twitter, te lo sabes. Si no, acordaros, arroba ratas si no, coloradas. Dímelo y te lo digo. Y lo pones por el Twitter. Yo también lo voy a poner en mi Twitter, por si acaso, Ponlo en el mío también. Sí, tú estás loro. Venga, tira. Estamos retuiteando todas las fotos, ¿vale? Si veis que esto... María Campos 11 también está subiendo fotos. Estamos retuiteando todo, así que podéis comentar si queréis en la foto, diciendo qué guapo o tal, no sé qué. O animaros también, loco. ¿Cuál es el número, Slack? Espera, porque lo íbamos a poner por el Twitter ahora. Mira, ¡hola! Ya, porque teníamos reservada la primera pregunta. Se ha filtrado. El Cower también ha subido foto. Claro, claro. Este es el Cower o el Rey. Sí, sí. Dime, espera que te meto. Ya está abierto el teléfono. ¡Ey! Ya estás en el aire, chaval. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, cabrón? Oye, papito. No podía quedarme sin llamar, compadre. Como debe ser. Tío. Bueno, ¿qué? ¿Qué dices? Un saludo para vosotros primero. Claro que sí. Aquí es de Málaga. Otro gusto, ¿no? A Beltrán todavía no se lo he dicho, pero a Víctor sí se lo dije anoche, que voy a intentar hablar con alguna salilla por aquí para septiembre. ¿Salida o salidilla? Salita. Grande, tío. Bomba. Y que eso, que eres un puto maricón por no venirte de fiesta con nosotros, con el sol. Que a ver si la liamos, me dio un tour en coche por Madrid. Eso es verdad, dijo, quiero ver Gran Vía. Bueno, te voy a por Gran Vía, le enseñé a ver un poco Gran Vía y eso. Qué máquina, un máquina. Y nada, que eso, que va a salir en Trovato para que se haya incorporado más tarde. Claro que sí. Y que, tío, que felicitar a Víctor también por la pedazo instrumental que te ha hecho el cabrón. Si llevas un año y medio, no solo, ole tu polla, compadre. La verdad es que el trabajo. Eso sí, las felicitaciones para Beltrán por la maqueta, que se las pase por fuera de los cojones, ¿sabes? A todos por saco. Quiero decir que el trabajo del productor siempre está como muy tapado, ¿no? Digamos. Sí, desde luego. Es que eso es verdad, tío, una maqueta así. No, está lucido, se ha coronado. Una mierda. Se ha coronado. Y nadie nunca lo reconoce, la verdad. Gracias, tío, un abrazo muy gordo. Yo por suerte sí lo reconozco. De corazón, muchas gracias, tío. Pues mira, estarás en el Cower, loco. Que siga hablando, coño, déjale que hable. Ah, bueno, nada, que es un maquetón, cabrón. Menos lo que te dije, que tenía el fallillo ese, que te dije desde mi punto de vista. Lo de que Red no cantara, dices. Ya, vale, tío. Me lo dijo todo frustrado esa noche, que dormí, tuve que dormir abrazado con él porque... Al Rey le gusta la pega del cago, Me hizo la cucharita el cabrón. Y eso, que es una maqueta bastante bastante guapa, la verdad. Muchas gracias, tío. Te lo dije, pensé que iba a estar infravalorada. Sobrevalorada, dijiste. Sobrevalorada. Por todo el movimiento que había tenido por Twitter de gente en plan eso. Sí. Oh, qué guapa va a estar, del igual, pero no, la verdad es que tiene el apoyo que se merece. Muchas gracias, tío. De corazón, tío. Pues nada, yo dejo de ocupar la línea, ¿vale? Cuando quieras ya vuelves, loco. Y yo, por supuesto, Rey me ha dicho que le gustó dormir abrazado a mí. Y si vienes un martes, ya sabes. Claro, cuando pases por Madrid, vente aquí a presentar la maqueta, cabrón. Venga, tío. Tú, pues a ver, de aquí a que la saques... Cuando la saques aquí los martes, estás invitado. Venga. Cuando quieras. Venga. Cuídate, loco. Hasta luego, loco. Un abrazo, tío. Un abrazo, te queremos, tío. El señor Homer ha subido la foto de Omar, que la ha resubido, o sea que tenéis la foto de Omar también. ¿La ha subido a Twitter? La sí. El señor Homer dice, esta es la foto de Omar. O sea, no sé si Omar está ahí. ¿Me tenías tapado? No, ah, era vale, por el, va, por el va, teléfono. Ese de Madrid también envía foto. Grande. Aquí tenemos. Foto de Cower. El teléfono, sí, dilo. Sí, el teléfono, final, ahora ya lo decimos. Venga, 9, chavales. 91. Espera un segundo, tío. Dime. 527-26-42. ¡Joder, loco! No, va con retraso, eso es que alguien ya lo tenía, o sea que... Dime, ¿quién es? Hola. Se ha cortado. Vuelve a decir, tío, por si alguien no la pilló. 91-527-26-42. Joder. Vale, ya sabéis. ¿Sí? Hola. No sé de nada, tío. Hola, ¿quién es? Una cosa, tío, cuando vayáis a llamar, bajar el volumen del ordenador o de lo que estéis escuchando, que si no se montan. Patrice W también nos ha mandado su foto, no sé si lo ha dicho. Sí. Joder, está cachado humo, ¿eh? Sí. Yo... Nada, se ha cortado tú. Según lo cojo, ya suena pi. Pero, ¿tienes la palanca subida? Sí, sí, sí. Ah. Nada, tío, deja el que esté llamando, que no lo intente más. En de toque, déjalo. Di el teléfono porque yo cuando estoy en radio no me entero. 91-527-2642. Sí. Ahí lo tenéis. 91. 527-26-42. La verdad es que es fácil, ¿eh? Sí. Vamos, trama, dale. Oye, no os va, que ninguno se vaya a dormir, ¿eh? Que luego nos tiramos unos inéditos aquí bien guapos. No me jodáis. No, si se van a dormir se lo pierden. Bueno, claro, claro. Eso no va a salir después. Ahí va. Sí. Espera, espera, que te meto. Ahí estás. Habla. No sé de nada. ¿Se ha cortado? Sí. Mierda. Eso es lo que me pasó a mí el otro día, ¿no? Se cortó. ¿Y por qué al Cagüe si se lo has pillado? Joder. Ahí va. Sí. A ver, habla. Ah, sí, sí, sí, ahora, se ha metido. Ahora, ahora. Es que aquí tenéis el teléfono. ¿Qué? A ver, habla. ¿Quién es? Hola, buenos días. Buenos días. ¡Ah! ¡Es el puto Leo! Miro esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leo, cabrón? Hola, hola. Hola, hola. Tú, me estoy rayando con la radio en la tele, o sea, en el ordenador. Quítala el volumen. Eres la abuela esa del vídeo. Ya está, quitado. Ya puedo hablar. Venga. Bueno, ese que me dije, está hablando, que no soy yo. Pero que se me leo. Pero que me dije, ese yo no soy yo, que se está hablando y no soy yo. ¡Beatriz! Sí. Venga, ¿qué pasa? Bueno, que a ver, que felicidades por la manqueta, ¿eh? Muchas gracias, tío. Vamos, las bases, los temas. Y lo mejor, la colabo con el Morgan. Joder, tío, qué bif me tiráis aquí, ¿no? Y la colabo con el Rick, ¿no? Eso también está todo guapa. La que es conmigo, Pepino, tú. Sí, no pasa nada. Y quería aclarar también que yo soy un tío normal por muchas preguntas extrañas que ponga y lo sabéis todos. Qué joder, tío. Bueno, normal, normal. Bueno, a ver. Y yo quería decir que lo mejor que he visto nunca es el vídeo que subí a Instagram de Morgan. ¿Tú lo has visto? ¡Que estoy estudiando! Ese. Me parto todo el rato. Es bueno. Es la polla, es la hostia, sí. Te quiero, Leo. No, yo no, pero bueno. Bueno, tío, ¿vas a decir algo de provecho, tío? Preguntas, si llamas, preguntas. Sí, pregunto. Pero pregunta seria, no pongas como en el Twitter. Sí. No, serio. ¿Para cuándo tienes pensado tu próximo trabajo en un futuro lejano? Buah, yo qué sé, tío. Yo qué sé, cuando lo necesite, lo sienta. Ya sabes que cuando lo tenga pensado, serás de los primeros en saberlo, tío, como todo. Mira, ni puta idea. No me meterás de colabo, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, me parece que va a ser un tema contigo y con Rick. Ya estamos. Con Rick y con Fer. Qué broma, tío, qué broma, hombre. No te me enfades, por favor. En la radio no, pero tiene que parecer que somos buenos amigos, ¿no? Entonces las apariencias un poco, hombre. Bueno, pues nada, señores, ¿eh? Muchas gracias por llamar, tío. Venga, Leo, máquina. Un abrazo, tío. Un abrazo, Leo, cabrón. Chao. A todas las niñas que están escuchando esto. Ya estamos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Mi colega Seattle dice que él te ofrece la sala Trinity, que es una discoteca allí en Seattle. O sea, que si quieres ir al concierto a Seattle... Sí, pero igual, yo creo que igual viene él solo, ¿sabes? Sí. Oye, papito, ¿quién llama? A ver, espera. Ya está, sí. Hola. ¿Estás en aire? ¿Se te oye? Sí, se te oye. ¿Quién es? Leo, otra vez. Leo. ¿Quién? Leo, otra vez. ¿Leo, otra vez? Yo, que soy Rey. A ver, Rey, que no me estoy enterando, tío, porque en Twitter nos están jodiendo y estaba con Twitter el Slack y si no había el WhatsApp. A ver, pregunta. Dispara, ya está, tiramos pif. No, que yo quería felicitar a Víctor por las bases. Y a Morgan, ¿no? A Morgan también. Ay, y a Morgan por el vídeo del pollito malo. Ya la que han liado pollito. Doble en Instagram. Y nada, por lo demás, nada, hacerle una pregunta a Víctor, tío. Todo bien, no, todo en orden, dice. No, vale. ¿Cuál es la pregunta? La parte de Free YouTube para producir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué programa usas para producir aparte del Free YouTube? Ninguno, tío, el Fruity Loops, sin más. ¿Solo? Nada más, tío. Vale, pues eso, tío, muy guapa la Gracias, tío. Y Morgan, muy guapo el vídeo. Bueno, vale. Bueno, con el tren está muy contento de que llames, soy muy guapo. La colaboración tuya y nuestra, muy guapa, tío. No, hombre, no, ahora fuera de coña, muy guapa, ahora, ya te lo dije en su día, ahora, aparte del troleo y aparte del vacile, que ya sabes, es un cariño, la maqueta es muy, muy guapa, y te lo dije en cuanto salió, que el cambio de temática te ha ido bastante, bastante bien. Vale, muchas gracias, tío, ahora lo has arreglado, ahora me caes bien. No, pero bueno, que enhorabuena, Víctor. Pero re cabrón. No, venga, chavales. Cuídate. Nos vemos este fin de... Hasta luego, tío, un abrazo. Cuídate. Chao. Ya estamos allí. Joder, tú. El cago es estamos, fan de puto rec. Sí. Yo, ¿qué pasa? Espera, pregunta otra vez. Hey, yo, ahí estás en aire. ¿Está Josefina por ahí, Juaní? ¿Qué pelis este gilipollas? Pues está Josefina, pregunta. ¿Quién es? Ha colgado. Está José Gorda. Pues nada. ¿Quién era? ¿Le conocéis la voz o algo? No sé. Josefina. Ni idea. Josefina. Tu madre me la empina. Al Caguer también le hemos visto la foto, sí. Marta manda una foto que pone Beltrán, guión Ine de corazón. Yo. Leo y Sode, no sé qué, Beltrán, onírico. ¿Qué está el Sode escuchando, tío? Es un collage de Marta. Ah, coño. Marta Gu 28. Luego lo veré. Sí, luego te metes y lo ves. Sí, luego. Luego tienes trabajito, ¿eh? Vas a estar 2 horas viendo fotos, yo creo. Sí. Espera un segundo. Espera. Estás al aire. Sí, ya estás en el aire. Son tus colegas para vacilar. ¿Quién es? A ver, que conozco ahí al Morgan y al Beltrán. Que estoy aquí con Lola ahí al ladito. Que nada, queda felicitar. Que nada, al Beltrán por su maqueta, que está muy guapa. Que eso, que al principio no, yo que sé, tampoco lo escuchaba mucho y sí. La verdad es que me ha molado mucho. Muchas gracias, tío. Nada, tío, y eso, que a pesar de que yo todavía en el colegio con él, sí, ya ves. Pues 100 euritos lo digo. No, pero este colega y yo, tío, en plan, al principio no teníamos relación, la verdad, y ahora nos llevamos de puta madre, tío. Un abrazo para ti, tío. No, sí, un abrazo igualmente y felicitar a el Morgan, máquina el Morgan. Gracias, tío. Venga. Un colega del barrio y del colegio, tío. A cuidarte. Venga, un abrazo, cabrón. No, cuídate, gracias. Muchas gracias por llamar. Tío, pues aquí es... Vamos a por récord, Sí, hoy. Claro. Espera un segundito. Tío, grande. Ya estás en el aire. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? Bueno, primero deciros buenas noches a todos. Gracias, tío, buenas noches, tío. Pero sobre todo a Morgan y a Beltrán, porque, bueno, a Morgan le conozco de que ha estado para aquí y sobre todo a Beltrán, Gon. Es mi hermano. ¿Qué pasa? Es mi puto hermano, tío, Javi, tío. ¿Qué pasa? Joder, tío, no te reconocía la voz al principio, me cago en Dios, tío. Qué grande, tío. Oye, tú, ¿qué cojones haces despierto, tío? La puta cama ya. Te voy a decir una cosa, el Morgan estaba poniendo una cara diciendo, ¿quién es este? No me lo esperaba, tío. Qué grande, tío. ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿quieres preguntar algo a tu hermano? ¿Dónde dejó los calzoncillos o algo de eso? ¿Dónde te dejó la camiseta esa que te cogió el otro día? No, me la cogió a mí. Si es la ciudad de Australia, la lleva puesta, ¿eh? No la busques. Eso es al revés, yo le cojo las cosas a él, tú, bueno. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuánta diferencia tiene? No digas nada respecto a mi edad, Javi. No, lo mejor de todo es que no me la sé, me equivoco. Eso es verdad. Bueno, tío. muchas gracias por llamar, tío. Mamá no debe saber que estás despierto, pero bueno, no hagas mucho ruido. muchísimas gracias por llamar, tío. Y muchísimas gracias por escuchar. Un abrazo, Javi, tío. Ya sabes todo lo que pienso de ti, tío. Te quiero un montón. Un abrazo, chaval, desde Ratas Coloradas. Sois unos grandes. Juan, sabes que por mucho que te vacilo, yo siempre. No te pongas sensible, tío, que luego lo hablamos en casa. Bueno, pero un poquito de espectáculo hay que dar. ¡Quítatelo todo! Fototeta, fototeta. A ver, es pequeño, tío. Venga, máquina. Arrídate, cabrón. Gracias por llamar. Muchas gracias por llamar. Gracias, tío. Te quiero mucho, tío. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. Ahora colgar y. Otra vez. Bueno, ¿por dónde íbamos? Esto está bien, se hace el programa solo, ¿eh? Llaman, sí, sí, preguntan. Uti. Oye, llamar, ¿no? Sí, espera un segundito. Espera. Está José Gorda, te he dicho antes. Pero, ¿no está Josefina? No, está José Gorda, te he dicho. ¡Qué pesado eres este chaval, tío! ¡Maquinón! ¡Eres animal! ¡Eres un tío grande, tío! Bueno, pues seguimos con temas o yo qué sé. Es que van a estar, van a empezar, tío, a llamar. Tío, en plan, cierra un poco el teléfono, tío. Después de esta llamada, cierra un poco el teléfono. Estamos un ratillo. El problema es que con retraso un poco la tarde, entonces. Claro. No estás en el aire. Buenas. Hola. A ver si Beltrán me reconoce. ¿Sabes quién soy? ¡Hostia, el Pedrito, tío! ¡Vale, niño! ¡Ey, qué pasa, cabrón! ¿Qué pasa, me tienes aquí pegado a la radio con el teléfono, tío, escuchándote. Hostia, muchas gracias por escuchar, cabrón. Este es un colega mío, tío, de mi equipo de fútbol y colega mío de toda la vida también, bueno, tío. Yo quiero informar de que aparte de que Gonzalo está en racha en visitas en YouTube, está en racha goladora, ¿vale? Ya ves, tío, llevo tres partidos y entro marcando 5 goles, ¿sí? Llevo tres partidos, tío, es una máquina. Vamos, se está luciendo. Bueno, nada, tío, que muchas felicidades, tío, que cuando estábamos en el colegio, ¿quién se iba a imaginar que ibas a tener más reproducciones que el puto pollito ese del que Morgan ha hecho una parodia tan graciosa? El pollito de Morgan es famoso ya mundialmente. Y nada, tío, y mi única pregunta es que ¿cuándo te vas a hacer la colaboración con Ocañas? Que sabes que está pendiente, tío. Ya ves, tío, bueno, tengo un colega mío que se llama Ocañas, no creo que me esté escuchando porque el cabrón suda y todo, pero bueno. Sí, vamos, no está escuchando. Pero le quiero un montón, tío, y pues nada, pues la verdad es que cuando organicemos algo, tío, porque como nunca lo dejamos en claro, pues nunca sale, pero vamos, en cuanto lo fijemos, tío, yo me la hago, tengo muchas ganas de hacerme esa colabo, tío. Pero no ibas a dejar la música. Bueno, pero no, he dicho que me iba a dar un descanso, pero después de ese descanso habrá más música. Es como Justin Bieber, se va a pegar un descanso. Sí, pero... Un descanso. Esperemos que en la trena, ¿no? Y mientras no te pegue... Pero yo paso la droga por las aduanas sin que me pille. Y mientras no te pegue el de la NBA, ese que le casco a Justin Bieber, está bien, ¿sabes? Sí, el Blake, el de Santo Tanto. ¿Cómo se llama? El de los Clippers. Sí, ¿cómo se llama? Quiero ver eso, tú. No, pero no hay vídeo. El ¿verdad? De los Clippers. El que salta tanto. Sí. Ayúdanos, telefonista. 32. Yo creo que es Blake Griffin. Griffin, claro. Le cogió y iba Justin Bieber sin camiseta. Si iba sin Starbucks. Camiseta por Starbucks o no sé qué, empezaba a tirar a la piba y le cogió el Griffin y le cascó. Por su ¿y cómo debe ser, tío? Para que aprenda, tío. Tío, pues a mí me gusta. Oye, se te ha saltado llamado, loco. No, pero es un colega mío que se le quiere un montón, tío. A él y a todos los de mi equipo, tío. Les quiero un montón. Vamos, soy el único que marca ya con el culo en el equipo, así que... Exactamente, el otro día marcó un gol con el culo, el cabrón. ¿A lo deco o qué? Del estilo. Bueno, tío, pues ya sabes, bueno, se te quiere un montón, tío. Muchísimas gracias por escuchar y por llamar, tío. Nada, tío, un abrazo, tío, un abrazo muy fuerte. Venga, tío. Hasta luego. Un abrazo, cuídate, Pedrito. Cuídate. Hasta luego. Tenemos dos llamadas ya. Por aquí Leo nos dice que como vayamos mi hermano Tramas y yo a Ratas Coloradas, la liamos. Sí, sí, que vengan. Dice Trama que la liamos, hermano. Ve la última llamada y ponemos un tema y luego ya seguimos con las llamadas. Yo, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué pasa ahora? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Bueno, pues nada. Que pero identifícate. ¿Cómo te llamas? Didi. Ah, ¿qué pasa? Ah, te has escrito un par de preguntas antes. Sí, sí. Grande. Bueno. Pues nada, que quería... Ay, joder, es que oigo la radio tan... Bájalo. Que quería felicitaros, o sea, bueno, a Beltrán por Inere. Muchas gracias. Que empecé a escucharte por mi mejor amiga y... Grande tu mejor amiga. ¿Eh? Grande tu mejor amiga. ¿A que sí? Y que bueno, pues me encantó. Y luego con Inere me quedé flipando. Muchas gracias. Y con el tema que hiciste con Víctor, el de Kosovo, también me encantó un huevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Y bueno, pues ya está. Pues muchísimas gracias por escuchar. ¿De dónde llamas? Didi. No, pero ¿desde dónde? Ah, de Colme. De Colme, hostia, al lado de nosotros. ¿Colmenar viejo o Colmenarejo? No, Colmenarejo. Colmenar viejo. Colmes Colmenarejo, tío. Colmenar viejo, tío. Depende de la zona. Colmenarejo. Que lo diga ella, ¿de dónde? ¿De dónde? A ver. De Colmenarejo. Claro, igual. Hemos fallado, representa. Igual que en mi barrio, Valdés, Valde Bernardo, y en el Escorial, Valdés, Valde Morillo, ¿sabes? Claro, es una movida total. Exactamente. Rato, depende de la zona. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escuchar y por llamar, ¿eh? Se agradece muchísimo, la verdad. Un abrazo muy gordo. Venga, hasta luego. Hasta luego. A seguir escuchando, muchas gracias. Chao. Y tú, chapa ya. Venga, vamos a poner un temita nuevo que se llama Gonzalo. Bueno, no es nuevo. Bueno, no es nuevo, tiene tiempo. Cántate ese cacho, ¿no? No, pero luego. Sí, para sí, así, para que la gente se espere, tío. Claro. Es un tema, lo aviso, es un tema que ni ha salido ni va a salir. Es un tema que escribí, bueno, yo luego lo explico. Pero para que no os vayáis. Gonzalo Beltrán. Aquí va Beltrán Gonzalo, joder. No. Llamadas luego, chavales. Cógela. Venga, la última. No, ahora ya está en esto, ahora lo cojo. Ok, Beltrán Gonzalo, para todos vosotros. Puedes sentarte a ver el mar desde mis ojos, a robarle el tiempo al mundo por si vuelvo, por si suena mi nombre en el viento por si acaso. Inere es una apuesta del sol y su ocaso, es el todo y la nada juntos en un punto medio, dudando el dolor en mis ojos hasta aquí va en serio. Es el momento exacto donde empiezo a terminar, el punto tangente que une el horizonte con el mar. Inere. Sentarse a fumar tranquilo dejando que cale, de apreciar el silencio para sentir cómo duele, de sentir las farolas encendiéndose en la calle, de ver cómo te vas y dejar que se apaguen, de volver al principio, a la sonrisa de una infancia que dio lugar a un comienzo, a un barrio que me vio crecer, levantarse y caer, eso es Inere, a Jesús y Cristina y a Javier, a una parte de mí perdida que ya no volveré a ver. Inere. Es diciembre otra vez, con miles de momentos y brechas que estoy haciendo arder. Es escuchar recuerdos una y otra vez y echarles el cerrojo. El amor a un hermano que hizo bueno un trabajo. Es fumar y ver el cielo rojo. Es poder comerme el mundo y cagarme si te miro a los ojos. Inere. Es sentir calor estando congelado. Es escucharse a uno mismo dejando atrás un pasado. Es estar sentado desahogando mi vida. Sentado en mi cuarto quemando las letras de Gonzalo y pesadillas. Es el principio y el final. Es jugarse la vida sabiendo de sobra que va a acabar mal. Es oír un corazón gritando mientras me despollo. Inere, Inere soy yo. Buenas noches, tío. Oye, ha habido un pequeño error, tío. Hemos puesto Inere sin querer y queríamos poner Gonzalo, tío. Luego ponemos Gonzalo. Tenemos una llamada, que había llamado antes y okay. No ha podido entrar. Espera un segundito y estás en el aire. Hola. Buenas. Hola. Es para Víctor, me parece, ¿eh? Hola, ¿quién es, tío? Habla más alto, porfa. Tío, Rubén. ¿Qué pasa, Rubén? Habla un poco más alto, porfa. Desde Trigueros, Huelva, tío. Ese cabrón le conozco yo, grande. No me he podido fichar muy bien el intenta hablar un poquito más alto, que si no se te oye nada la radio, tío. Estoy hablando un día de harto, en verdad. Pero es que no se te oye nada, tío. Bueno, si hablas tampoco se oye. Bueno, dime, yo te escucho, tío. Que nada, que la maqueta no podía escuchármela a fondo del todo, no he tenido mucho tiempo, pero lo que me he oído por encima está bastante bien, tío. Nunca había escuchado a Beltrán, la verdad, y la maqueta me ha gustado bastante. Las producciones, Víctor, falta que yo lo diga siquiera, ¿no? Tío, me alegro mucho, tío, muchísimas gracias, en serio, gracias por llamarme, cago en la puta, tío. Ya ves. Estoy aquí desde el principio, tío. Qué grande. Ya ves, tío, ya ves, mucho respeto, en serio, parte, tío, mucho respeto. Sabes que aquí en Triguero, para finales de enero siempre se hace un concierto. Este año te lo dije y tenías el de Madrid. Ah, es verdad, y así tío. Que este año siguiente cuento con vosotros si queréis. Buah, estaría de la hostia, tío. Pues nada, ya ves, habla aquí con Ratas Coloradas y Ratas Coloradas son tour, chaval. Nos vamos a Trigueros, a donde haga falta. Ya ves, tío, ya ves, de puta madre. Pues nada, solo eso. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, tío. Gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, a ver si nos vemos. Que hay tráfico por el teléfono, ¿no? Dicen. Venga, cuídate. Venga, hasta luego. Venga. Pues nada. Que nos hemos equivocado, Gonzalo, hemos puesto dos veces, vamos a poner Gonzalo, ahora sí. Yo, Gonzalo, tío, para todos vosotros. Y la siguiente ya nos tiramos el inédito, Víctor y yo. Cógela. Ah, la cogemos, venga. Sí, espera un segundito. Pero ya la última, ¿eh? Hola. Ya estás en el aire, di. No se entiende una mierda, tío. Que esto me han dicho que es por entrada al Atlético. ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queda, hombre! ¡Queda, hombre! ¡Que estoy! ¡Que Gonzalo, te quiero mucho! No, ¿qué pasa, hijo de puta? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias por llamar. Por fin he conseguido contactar con vosotros, tío. Ya, ha colapsado en la línea. Intentando. 10.000 veces, tronco. Esto es como el tarot, te encuentra la línea disponible. Claro, claro. Pues ahora te leemos las cartas, a ver. ¿Qué tal te va de amores? El Atleti gana la Champions el año que viene, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Las cartas dicen que no. Díselo tú a estos, ¿eh? Cúrteles. Que os curto, ¿eh? El Rayo para UEFA, tú, gana la UEFA. Sí, de mis cojones, la UEFA para Sevilla, la Champions. No, nada, la UEFA para el Rayo ahora. Para el Rayo. Ah, ¿ves? Llegamos a concordar. Yo quería felicitar a Gonzalo y a Víctor, tío, por el trabajo, tío. Muchas gracias, cabrón, tío. Gracias, tío. Que me ha molado, tío, bastante, tío. ¿Cuál es el tema que más te ha molado? ¿La maqueta? O sea, ¿el tema con Rec o el tema con...? A mí el tema que tiene conmigo, tío. ¡Toby! Ese es el más pepino, ¿sabes? Y no lo has sacado, ¿eh? ¡Qué cabrón! Beltrán... Beltrán se vuelca en la política total, ¿eh? Sí, mazo, ya ves. Ya ves, tío, en el tema ese tema hay que subir la boa, tío. Es mi tema preferido. Ten cuidado, a lo mejor te fichan. Coño, a Beltrán le fichan, claro que le fichan. Sí, mazo. Nada, a mí me fichan, yo de telonero de los chicos de maíz. Esa. Y de Pablo Hasel, ¿no? De la trena. Y nada, chavales, que buen programa, la verdad, tío. Muchas gracias. Catel de Rec y ahora el de Beltrán, tío, me estoy mofando mazo. Está gracioso. Bueno, ya sabes, gracias. Todos los martes a las 10:30 aquí estamos, loco. Venga, tío, bendiciones y buenas noches. Cuídate, tío. Y nada, que eso, que os iba a decir. Que ya saldremos por la Jungle más veces, Thor. Claro, loco, claro que sí. El fin de que viene vamos para allá, así que si quieres te llamo, ya sabes. Vale. O el Rubius, le llamamos al Rubius, porque se llama a nosotros. Está contactado, loco. Ahora me voy un poco de hilos con Ratas Coloradas, que tenemos 3 millones de suscriptores y le contratamos. Cuídate, tío, hablamos pronto, ¿vale? Un abrazo, escucha, y la última cosa, y eso, que el tema que más me ha molado, y yo lo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto, tío, es el tema que tiene el Beltrán con Víctor Iceo. Yo, que me ha parecido un temón. Sinceramente. Muchas gracias, tío. Y el dinero que ya me lo pasó. Que esos temas que la gente que está escuchando ya lo sabe. Yo los cate antes, ¿eh? Ya lo ves, cate antes. ¿Qué? ¿No vas a ser tu VIP o qué? En directo en mi casa. Y nada, hijo de puta, que eso, que Black Pepper representa Manos Perro Cantema. Y que nada, que sois unos putos cracks. Y nada, un saludo. Un abrazo muy fuerte, gente, Fer, tío. Muchas gracias, cuídate, tío. Un abrazo. Cuídate, cabrón. Por llamar, tío. Gracias, tío. Cuídate. Nada, hombre. Hasta luego. Te quiero. Apaga el teléfono, sí, ponlo en stand-by. Vámonos con Gonzalo, tú. Gonzalo, ¿no? Ahí, ponlo en stand-by para que no llame. Fuera llamadas. Luego abrimos. Aguantadme que en breves nos tiramos el inédito. Ahí va Gonzalo, loco, y luego cosas inéditas. Yo. Check it out. Gonzalo. Me para no volver. Dejar de verte crecer, de enmudecer, de correr, de mirarte y sonreír. Con el coraje de soñar y el riesgo que supone vivir. Como un junkie buscando tu dosis en esta crisis. Por no saber qué hacer y caer en parálisis. Mientras ves que todo se marcha, las personas que más quieres son las que más te dañan. Y joder, ¿de ya dónde coño estaba? ¿Dónde, eh? Cuando solo caían lágrimas y las sábanas te ahogaban. Porque nunca preguntó qué tal o qué querías. De partirle en la boca se hacen que la suya no sonría. De los que lo dan todo y lo dan todos los días. Que os creéis que es el tiempo, pero es la esperanza vuestro verdugo. Que os agarráis a palabras con sentimiento nulo. Que al final te dan la hostia y es lo que pasa. Mucha fuerza a todo el que vivió el cáncer, los gritos o las pérdidas en su casa. Que al final todo pasa o eso dicen. Con la esperanza de que ya sepa hacer que mi mundo cicatrice. A un paso de tenerme o perderme y me perdiste. Que al final siempre echas de menos todo aquello que destrozaste. Juegan con la droga en un banco y ahora la droga juega con ellos. Colegas que se han ido a sitios donde yo no llego. Recordar problemas que hoy provocan risas. Que ahora queréis vivir edades que no son vuestras y para crecer no hay prisa. Que nadie os cura el dolor, que os dicen cuatro mierdas y ya pensáis que es amor. Cuántos colegas éramos y ahora quedamos cuatro. Cuántos nombres hay entre la pared y ese puñetazo. Que hacen promesas en broma y que caducan. En un campo con goma ya sé cómo las educan. Que ninguno de sus recuerdos son verdad. Que no te engañen, que no pienso perdonarte. Que el mismo que farda de ellos luego es el que se avergüenza de que le vean con sus padres. Marcharme para no volver, aunque no lo recuerdes. Allí están los momentos donde juntos escribimos nuestros nombres. Que recuerdo sonrisas y no me reconozco. Si busca mi odio, solo mírame a los ojos. Se meten en problemas cuando se les quedan pequeños los porros. ¿Y por qué opináis si no lo vivisteis? La vida os hará callar toda la mierda que gritasteis. Por mi hermano, mi padre, mi gente y mi abuelo, que en paz descanse. Que la vida devuelva todo el cariño que me disteis. Claro que no vivo drama, pero me falta gente. Gente que no va a volver y mataría por tenerla delante. Desde peque intento dejar marca, me la come quien me escuche, pero el que lo haga que lo sienta. Historias de calle, pasear por sus huellas, lo más bonito que he visto, y caminan las estrellas. Y que si ella me lo pidiese, mi mundo se lo regalo, mientras los demás me dicen vale mucho más que toda esa mierda, Gonzalo. Yo, ¿qué pasa, cabrones? Yo, seguimos aquí. ¿Cómo estamos, tío? Aquí teníamos a Gonzalo, esta vez sí. Esta vez sí, esta vez sí. Y bueno, va a haber algo inédito, ¿no? Por aquí, en Ratas Coloradas, ¿o qué? Sí, tío. Me ha tirado un inédito que escribí. Pues estaba en un mal momento, tío, y justo coincidí con que me fui a Francia, a Burdeos concretamente. Y nada, pues me sirvió mucho para escribir y... Burdeos representa. y nada, pues aquí os traigo un temita que escribí cuando estaba en Francia. Lo ponemos, ¿no? ¿Soltamos la base o qué? Exactamente, ahí lleváis la base. En directo, chavales. Ya. Equivocaciones son falla. Overview walls. GG. Ya. Yo paseo por Burdeos dándome el viento en la cara. Seré un pesimista hasta el día en que me muera. Soy de matarme por las noches dentro de tu cama. De seguir bebiendo hasta que coqueteo con el coma. Saint-Emilion nos mira al fondo. Acentos franceses me susurran mientras ando. Estarás orgullosa, me tocaste en lo profundo. Camino por el puerto escuchando a los bastardos. Y crecí siendo el peque de los colegas. Aprendí que si hablas demasiado al final la cagas. Como Lone con el respeto al mayor. Si no te hostiaban hoy no respeta al mayor porque lo hicimos con ganas. Al final todos morimos, dan igual las putadas. Las hojas al final se caen, el viento no importa nada. Camino por la calle y en el fondo siento pena al ver que estoy perdiendo todo aquello que importaba. Coméntale vous, très bien, no se me nota que llevo el orgullo a rastras y la sonrisa rota. Sentado en un banco me viene el olor de un peta y pensar que acabé en Francia por culpa de cuatro hijos de puta. Pero lo pienso y no me importa nada. Hoy disfruto con los temas que me dejan Kenny Arcana, mostrando el respeto al veterano por las canas. Lloras por una piba, otros añoran a su hermana y me das pena, siempre lo tengo en mente. Estás perdiendo tu vida por sudar de lo importante. De tanto ver los árboles pasas por alto el bosque. Suelo encantar a la gente pero no saben por qué. ¿Por qué? Estoy bastante jodido, ¿o acaso no lo ves? Todo se resume en tú y tú y tú y tú otra vez. Me estoy consumiendo como el viejo con su vejez. Me presento, este soy yo y mi puta estupidez. ¿Y esto te lo vas a formar en formato canción o algo? Nada, esto se queda para el recuerdo, para siempre, tío. ¿Y para Audacity, que está grabando Slacks? Sí. Correcto. Para Ratas Coloradas, chavales. En directo para Ratas Coloradas. Tenemos llamada, ¿eh? Madre mía. Tú decides. Sí, espera un segundito. Espera, espera. Bájate la base. Corta la base, tú. Tranquilidad, tranquilidad, tío. Se ha cortado la llamada. Oh, qué pena, tío. No, no, se nos ha cortado. Ah, no, se que nada, hombre, que yo quería aprovechar, que se me había olvidado. ¿Sabes tú, Fer? Un saludo para el Cower. Un saludo para el Cower. Para el Leo y para el puto Rec. Venga, censuraron la llamada, tío. Ya llamamos, cabrón. Y que me comiste el nabo. ¡Hala, cabrón! ¡Qué bueno! Y la maqueta del Cower va a ser Pepina, Beltrán va a salir y Leo y yo también. Claro que sí, como debe ser. Y Azor. Anda, se me había olvidado. La fuerza le dijo de puta, amigo. La fuerza le, ¿no? A la barriga. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Cuídate. Yo. Tenemos otro inédito, ¿no? Sí, un poquito. De Víctor, ¿no? Otro inédito, chavales. Bueno, ya sabéis, este jueves. No te mita, tío. Me voy a tirar un trocico, ¿vale? Espera, ver, ya. Te lo pongo desde el principio. Póntelo. Aunque un poco para que empiece. Ya. Ya. Este jueves lo tenéis en YouTube, tío. Jueves. Se corta la llamada. De Víctor. Perro. La llamada para después. Yo, over Apollo Brown, tío. Yo, vaya basote. Víctor, en directo, para Ratas Coloradas. Yo, me ha tirado un trocito, este tema muy largo, tío, pero no sé. Cuatro compasillos. Un trocito bien guapo. Ya. He rozado el límite y sé cómo suena, pero sudo. Podrías ampliar el aire como nadie, eso seguro. Podría llegar pronto a cualquier lado, pero me apresuro en quedarme sentado y en mandar todo a tomar por culo. Podría hacer tantas cosas, pero nato como siempre. ¿Por qué cambiar si algo funciona? En serio, ¿entienden mi dolor? Como yo viendo el primer vídeo. No creo que nadie mirando a mis ojos pueda entenderme hablar de equilibrio. Hoy sí, pues como lo que nos queda. Cerrarlo rápido y con cuidado si se vuelve. Vuela, igual que volar un momento si antiguos colegas que aunque ni nos saludemos les deseo mil cosas buenas, no hay problema de darle vueltas de mareas, me llena saber que hay a quien si le llena mis temas, me suda el rabo que critiquen, no vale la pena porque sé que odiar es de mediocres y eso me consuela, hoy es jueves. Ya un cachito corto, bien, chavales, martes, este jueves lo tenéis enterito. Hoy no es jueves. Ya. En directo para Ratas Coloradas. Hoy es martes, Ratas Coloradas, tío. Ya. El jueves tenéis este temita de mi hermano Víctor. Suéltate algo, Morgan. Tío, queda base. Tío, que va. No, suéltate algo, y queda base. ¿No? A mí cosas lentas, no, loco. Algo detrás, ¿no? Yo, ratas coloradas, no pasa nada aquí en el sótano. Esto es anómalo, primo, no sé qué. No, que va. Antes te han pedido que rapearas algo con mamá. Magia, tobogán y mamá era, ¿no? Sí, que te toca. Nada, te toca. No hay improvisación hoy. Para el siguiente. Oye, papito. Oye, papito. Ya no está para jugar al tobogán. Está para que los chavales. Bueno, ya está el teléfono abierto. Dale, no. Sigue, coño, estás improvisando con más que mamá y tobogán, te he cortado. Bueno, ok. Hola. Ok. Buenas noches. Ey, ¿qué pasa, chavales? Buenas, ¿quién es, tío? Tío, no sabes quién soy de verdad. ¡El CAE! ¡Ay, tío! ¡Claro, tío! ¡El Guille, tío! ¿Qué pasa? Buenas noches, tío. Debe ser unos pocos que sigue escuchando. La historia es que yo estaba llamando al número de la pizza, ¿sabes? Me he equivocado. ¿Una pepperoni, tío? Sí, tío. Que además tú estás todo flaco y necesitas comer algo. Tío. Unas cuantas pizzas ahora, buah, qué rentada. Que no, que en verdad, chavales, llamaba para felicitar a Zeom, ¿sabes? Por el cacho de pole y poco más. No, que va, chavales, que está de puta madre la maqueta y yo qué sé, tío, ya os he dicho en privado todo lo que tenía que decir. El tema ese que tenéis, la cola o los tres, me flipará hasta el día que me muera y yo qué sé, tío. Muchas gracias, tío. De puta madre. Un abrazo, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sabes que te queremos un montón, tío. Joder, qué grande, tío. Venga, chavales, hasta luego. Adiós, tío. Cuídate, tío. Adiós, Guille, tío. Por aquí viste gente que todavía sigue, ¿eh? Como RAP y barra baja, por ejemplo. ¿Que siguen? Sí, tío, más grandes, tío, sois la puta polla, en serio. Wow. Como se nota que... Bueno, no, con mi madre, cuando escuche esto me va a echar la bronca por tantos tacos, pero bueno, mamá, lo siento, tío. Otra pregunta que tenía yo, bueno, vale. Tío, censura el teléfono ya, si son tus colegas, tío. Dinos. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué pasa, Paulita? ¿La has conocido ya? ¿Qué tal? Claro que sí, tío, ya reconozco la voz al instante. Ah. ¿Qué tal? Bueno, Víctor también te conoce. Hola, Paula, ¿qué pasa? Un abrazo. Sí. Que lo primero es decir que te gusta mucho tu, de tus inmediatos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y para que veas que estoy escuchándote. Sí, sí, ya veo, ya veo. Es que ya le pedí personalmente que lo escuchara. Pero Javi, ¿te deja escuchar esto? No comentó. Bueno, Javi, me dijiste que te escucha. Soy su novio, por si no lo sabéis. Un saludito para Javi, tío. Se ha llevado una piba de puta madre, una piba de 10. Oh, gracias. Mentira, era. Bueno, eso, que os estaré escuchando hasta que acabéis. Pues muchísimas gracias, de verdad. Para rato. Bueno, si veo que es muy tarde. Nada. Somos chicos responsables. Que me gusta ir mucho los tres. Muchas gracias. Gracias. Venga. Un abrazo, un besito, Paula. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga. Grande, Paula. Bueno, la pregunta esa. Sí, sí, la pregunta, que en la ronda rápida se me ha olvidado. Ok. Influencias. Bueno, puedes no decir una sola cosa, ¿sabes? Puedes tener más influencias. Empezar vosotros. Yo te lo digo rápido, Canillejas, no más. No mames, güey. Canillejas de Pesena. En Morgan. Influencias. Pues no sé, no te puedo decir influencias porque yo no... Censura ya, tío. A ver, que no se puede. La ronda de preguntas. Dinos. Se ha cortado. No, sigue. Hola. Tío, soy súper bajito, tío. No se escucha nada, tío. Habla más alto, grita al teléfono, como si estuvieras enfadado. Hago trambólico, ha dicho. Hola. ¿Quién es? El Omar. Joder, cada vez que conocemos a alguien se monta aquí la de Dios, tío. ¿Qué pasa, Omar, cabrón? Dinos. ¿Qué pasa, cabrones? Tú, ¿qué te ibas a decir? Que la foto de esa del señor Homer es mía, cabrones. Está contabilizado. Está de puta madre, que aquí os estoy escuchando más o bien. Así me gusta, Omar, cabrón. Se mantienen los fieles, tío, de puta madre. ¿El qué? Se mantienen los fieles, tío. Ahí, a muerte, chaval. ¿Qué más renta más hecho que te has soltado? Muchas gracias, tío. ¿Para cuándo un...? Aquí me quedo. ¿Para cuándo un one-life shot? ¿O qué? ¿Eh? ¿Para cuándo un one-life shot? Ya tenemos a palabra. Tenemos a palabra un one-shot, Omar y yo, claro que sí. Claro, y con el Thor también. Exactamente. ¿Ole, con el Thor también? Sí, loco. Ole. Pero es que yo no meto prisa. Voy con calma. Ahí, ratas coloradas son tour. Dale, ganes. Así es que nada, chavales, que un abrazo a los cuatro. Bueno, y al otro chaval que no le conozco, pero también. Un abrazo para ti también, tío. Un abrazo, Mar, cabrón, tío, eres un jefe. Un saludo, hombre, Reno. Chaval. Muchas gracias por seguir escuchando, tío. Un grande, tío. Eres un jefe, tío. Lo mismo digo, cabrones. Venga, un abrazo. Cuídate. Cuídate, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ok. Me pregunta, Enrique, una cosa. Tío. Bueno, dime. Sí, que dice que si tienes algún... Vamos. En el tema, que si tienes algún... Tu nombre de alguna canción tiene el nombre de la base. Sí, Hourglass. Muy bien. Que Hourglass era... Lo leí, ¿no? Por el as, que era algo así como reloj del tiempo, sí. O sea, reloj de arena. Hourglass significa reloj de arena y lo saqué como adelanto justo porque simbolizaba el cambio de dejar de hablar de una persona... A que se gira toda mi música, cambia el estilo de mi música y empieza a hablar de lo que yo siento por dentro. Vamos, que el cabrón te tiró la base, el título, un poco más y te la escribe. lo has pillado justo, tío, lo has pillado. Tío, Slash, tío, cierra ya. Estás en el aire, dinos. Buena. Ah, tío, sepárate un poco. Ahí. Va en un barco. ¿Ya? Sí, ahí se te oye. Hola. Hola, buenas. Soy Pablo, el de Murcia. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, un hermano, tío. Este es el tío que nos está buscando una sala en Murcia, tío. Máximo respeto para él. Y un chaval de putísima pasa, madre, tío. Para que nos escuche, que lo sepa. Este cabrón es un cabrón muy serio. Muchas gracias por llamar, cabrón. Gracias a vosotros. Muchas gracias, tío. Este cabrón se merece una cielo, pregunta. Tío. ¿El qué, perdona? Que quería hacer una pregunta. Claro que sí, cuenta. Pregunta lo que quieras, tío. Que la noción del tiempo vosotros cómo la lleváis, porque yo mañana madrugo. Jefe. Ya te veo durmiendo, ¿no, cabrón? Vaya, es que, tío, entre preguntas y llamadas, tío, nos hemos alargado la hostia, tío. Pero bueno, tú eres fiel, tío, y sigues aquí escuchando. Me parece increíble, tío. Hombre, por supuesto. Pero que sea todos los días, ¿eh? No solo cuando venga Beltrán. La semana que viene con doble M ahí también. Claro, ahí ya, ya. Semana que viene, doble M, martes a las 10:30, ratas coladas, loco. Uno grande. Toca. Venga, pues ahí no, venga, nada. Pues muchas gracias, Pablo. Ya que ya me has preguntado. Que ya ¿no? ha preguntado. Ha preguntado, tío. Ah, vale, vale, vale, la noción de tiempo, sí. A mí se me acaba de pasar. Un abrazo, tío. Cuídate, mucho. Muchas gracias. Hablamos, tío. Hasta luego, tío, muchas gracias. Nada. Grande, Pablo. Bueno, yo preguntaba. Bueno, influencias. Sí, bueno, no sé, tío. Yo te digo gustos. Dual Tot, SDJ, tío. Charlito, hijo bastardo. Y me tiraría aquí horas, tío. Así que bueno, le paso. Pero los que más te han representado, para ser. Pues la verdad que. Charlie, tío. Y tengo una frase tatuada suya en la espalda y todo. Ah, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál, tío? Chicos, con leyenda no mueren, solo descansan. Vaya, bueno, supongo que Charlie. Ya ves, tío. Grande Morgan. No sé, yo Charlie también toda la vida, tío. Pero sobre todo ahora mismo, pues danos a Yontific, a Gorazain, MD Click, tío, todo pero eso. ¿Gorazain lo nuevo o no? Lo nuevo, lo viejo, lo mediano, todo, el tío. El cocodrilo también. La polla, tío, la polla, la polla. O sea, Alligators. A mí me parece un poco en plan como han vestido Juventud del PP. Pero... Sí. Pues a mí me parece un pepino, tío, y que hace lo que le sale de la polla a ese pibe. En plan, sí, sí, eso sí, pero. Que puede hacer lo que le sale de la polla y puede hacerlo, tío, porque es la polla. Dale, dale. No digo mis influencias nunca, tío. Hola. Ya estás en el aire, ¿eh? Hola. Identifícate. Hola. Soy Urien. ¡Eh! ¡Pasa, puto Uri! Que para que veas que llevo dos horas pero mal teléfono. No, espérate, escucha. Sepárate del armario de donde estés. ¿Qué? A ver, espérate. Ahora. ¿Ya? Sí. Va, pues eso tú, que tú. ¿Has mandado foto original para llevarte la maqueta? Hola. Que si mi pregunta es que se han mandado foto original para llevarte la maqueta. Tienes que mandar la foto, Uri, tío. Espérate, tú. Este pavo está escuchando desde la radio. ¿Es Uri? Claro. ¡Uri, nuestro Uri! Claro, tío. ¡Uri! ¿Qué pasa, tío? A ver, la radio va con retraso. Dale al pause. En plan, escucha por el teléfono, no escuche por la radio. ¡Uri, mamá! ¡Wow! ¿Qué dice? Tú, que esto es una movida. Bueno, os lo digo rápido, ¿va? Venga. Sí, dinos. A ver, solo que a Gonzalo ya le he dicho todo lo que opino de la maqueta, pero a Víctor no le he dicho nada. ¿Qué pasa? Cuéntame. Y ha hecho todas las bases, es un canteo, o sea... Gracias, mamá huevo, gracias, pero, papá. Ya, es un canteo. Joder. Y bueno, y a ese corillo que está hecho el Morgan, también canteo. Oye, tío, yo tengo una pregunta para Luri, ¿qué tal te salió geografía, tío? De puto culo. Ya te digo. ¿A ti cómo? Pues igual, tío. Vale, puta madre. Que bien, me alegro. Bueno, vale, me alegro que hayas llamado, tío. Muchas gracias. También, tío. Un abrazo, que, mano, me voy a sumar. Eran las buenas noches. Venga, venga, tío. Nos vemos en las recuperaciones. Un abrazo. Adiós, tío. Okay, pues, nah, ahora te toca a ti, las influencias. Mis influencias, a ver, antiguas, ya lo he dicho. Violadores del Verso y Chojin y esa gente. Pero ahora mismo esa gente no me representa. Y ahora mismo, a ver, fue con lo que empecé a escuchar rap, ¿sabes? Ahora mismo no me representa nada. De acuerdo. Ahora mismo mis influencias son, pues probablemente Agorafein, en particular Crema. Me gusta mucho el rap francés, tío. Kenny Arcana me mola muchísimo. Y luego, personalmente creo, no sé si nos sigue escuchando, pero personalmente creo que Losk ahora mismo es el número uno. O sea, antes lo estaba hablando con Víctor y a mí personalmente las letras que escribe Losk y todas esas cosas me parecen la puta polla. Flaquito number one. Así que mando un saludo desde aquí para Andrés. Ahora mismo, personalmente, pese a lo que la gente crea que tenga, pues, gente con más recorrido y tal, a mí personalmente, Andrés me parece el número uno. Arriba, tío, está en otra órbita. Me parece totalmente el número uno actualmente. Pues debutí. Así que le mando un abrazo desde aquí si nos sigue escuchando. Sé que nos ha escuchado, pero no sé si sigue. Oh, para que hay más gente que sigue escuchando. Sí, ya estoy retuiteando todo lo que dicen que sigo. Qué aquí. Grandes, tío. Pues desde aquí mando un abrazo muy grande a toda la gente que está aquí escuchando. Esa RAP dice que yo soy aquí, coño. Sí. Marta dice que aquí seguimos. Qué grande, tío, qué grande. No me lo esperaba para nada, de verdad. Muchísimas gracias. Y RAP dice que, hostia, que me quieren los de Ratas Coloradas. Pues ya sabes, la maqueta de Beltrán para mí. Noel Pérez dice, por aquí seguimos escuchando. Qué grande, tío. Trama dice, Beltrán es un nazi censurando todo el día como el Estado. Tú me lo digas las cosas que luego la gente escucha que soy un nazi, tío, y se lo cree, cabrón. Luego, Marilina dice, foto del tatuaje. Foto del tatuaje. Luego, luego le tiro yo una foto y la subo al Twitter. Bueno, si me dejo. Sí, sí, se va a dejar, se va a dejar. El trama sigue escuchando aquí como un senior mamahuevos. Claro que sí. Patri SW dice que a las 7 en pie escuchando a un Ratas Coloradas. Claro, yo sí. A las 8. La quiero mucho a esa chica. Luego Rocío dice por aquí también se escucha. Grande Rocío de la Rosa. Luego vuestra amiga Sin Tu Amor dice que por vergüenza no llama. Bueno, no pasa nada, te queremos igualmente. Que llame, coño, que no pasa nada. Claro, joder. Que sí, llama si quieres. Yo quiero decir una cosa. A ver, dino, el Zor. Bueno, me estás aburrido. Vamos a pasar un poco preguntas entre nosotros, tío, para que no sea todo el rato. Yo quiero que, claro. Sí, porque... Para la gente le interesa llamadas de colegas todo el rato. No es lo mismo que tú digas en Twitter o no sé qué, sino más... Te dejo que estés un minuto diciendo a la gente que te escucha o que te apoya y eso, que les digas lo que quieres. O sea, decir que muchas gracias y todo pues, eso. Pues, que te expreses, vamos. Porque no es lo mismo por palabras que por voz, supongo. Vamos, pues digo la, yo. La verdad es que... bueno, la gente que me sigue escuchando, la verdad es que me lo ha demostrado todo el mundo con... A la salida de Inere, tío, yo creo que me ha nombrado todo el mundo que me sigue y es algo increíble. Y desde aquí quiero agradecer a todo el mundo que invierte un minuto de su tiempo simplemente en escucharme, porque la verdad es que yo no estaría aquí si no es por todos vosotros, ¿sabes? Así que, sinceramente, a muchos de vosotros no os conozco de nada, pero en serio, muchísimas gracias, tío. Y sin todos vosotros nada de esto pasaría, ¿sabes? Ni sacaría trabajo, ni haría conciertos, ni nada. Así que yo soy el primero que aprecia a toda la peña que le escucha y les quiero un montón, tío. Siento si alguna vez os he tratado, o sea, os he contestado alguna vez mal o lo que sea. Siempre he intentado tratar bien a todo el mundo que me ha hablado y la verdad es que, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo que escucha y muchísimas gracias a todo el mundo que sigue escuchando aquí. Y pues nada, sois la puta polla todos. Os merecéis el puto cielo por escuchar a un chaval como yo. Sois la puta polla, cabrones. Antes de nada, chavales, quiero mandar un saludo para Borja, que me está escuchando, tío, de Alejandro. ¡Yo! Para él, tío. El Borjita, tío, muchas gracias, tío. Muchas gracias por escuchar, cabrón. Son altas horas de la noche y muchas gracias, Alejandro, tío. Un abrazo, a ver cuándo nos vemos otra vez. Bueno, aquí seguimos con interacciones. O sea, tenéis aquí al puto negro, hey. Al Sigma, que te dice que qué opináis de la falsa humildad. ¡Bum! De la falsa humildad. Bullshit. Pues yo creo que hay mucha peña que la lleva hoy en día. Yo igual hay gente que piensa que yo hago eso o que muchos de nosotros hacemos eso. Yo personalmente intento no hacer eso y me parece ser igual de falso. Que, o sea, me parece igual de mal que ser un flipado. Creo que no se puede ser Mira, tío, tampoco ser un falso humilde. Yo soy humilde, pero soy la puta polla. Es que eso, para mí, desde mi punto de vista, el que es humilde no lo dice. Claro, fardan de humildad y eso claro. Mismo se la quita. Exactamente. Bullshit, papá, eso es bullshit. Es justo. Bueno, dice mi colega de Seattle. Bullshit. Nerea, que ha aprovechado Inere con Nerea. Sí. Nerea ha dicho que también sigue escuchándonos. Qué grande Nerea. Un abrazo y para ti. Trama dice que las cosas, que sabes que esas cosas van con cariño, ya tú sabes. Claro que sí, tío. Trama es un tío grande, le quiero un montón a este chaval. Es un tío genial. Luego, de los mejores chavales que conocí en mi vida. Elisal dice que Weje, aquí también que Weje. Siguen escuchándonos. Weje. Grande Wendy. O sea, por Wendy es por ese amigo. ¿Ah, sí? Que luego dicen que Silvichu 22, que pues aquí seguimos, mañana hay clase, pero da igual. Joder, que tío, qué gente más grande, de verdad. Es que nos quiere mazo y nos ha mandado una fotito. Qué gente más grande. Nos ha mandado una fotito escuchando ella Ratas Coloradas y yo qué sé. Y que Mari Viñas tampoco llama por vergüenza, no sé qué, tal. Pues llamar, coño, que no, pero. Claro que sí, tío, si aquí se recibe, aquí ya lo habéis visto, se recibe. Bien durito, papá, bien durito. Se recibe bien a todo el mundo, tío. Incluso a la que pregunta por Josefina. Ay, vamos a llamar. Tú, pero no grites como sea. Sí, perdón. Han colgado. Han colgado, bueno, no pasa nada. Ahí vamos. Hola. Hola, otra vez, soy Paula. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Paula? Paula. Que se me olvidó decirte antes, Gonzalo, que me encanta tu hermano. yo no creo que siga escuchando. Ah, sí, lo ha dicho antes por Twitter, que era muy gracioso llamarme todo eso. Grande, mi puto hermano, tío, es lo mejor, de las mejores cosas que me han pasado jamás. Pues si no te lo he dicho, después de yo. Que me encanta, que... Habla más alto. Ya. Bueno, pues muchas gracias, se lo diré. Bueno, pues eso. Venga. Adiós. Un abrazo, chao. Hasta luego. Luego nos ha dicho María Campos 11 que grande, María. Yo subí el primer tema de Beltrán, siempre fiel, y no puedo estar más orgullosa. Sí, sí, fue la primera que subí un tema mío. Pues ahí estamos. Se está llevando todo el partner, la María, ¿eh? Machinima, no, machinima. Una chica increíble, de las primeras en mi vida. Suscribir. No, este cuelga, el del móvil. José Antonio Alba dice que no le dé las gracias por seguir aquí. Si seguimos por el buen rollo que transmitís, grandes. Muchas gracias, tío. Muchas amigos, gracias. Amigos, tío, lo que hay. Cuelga, de 649 este cuelga todo el rato. Pues nada. DFCB dice que mañana dormir en el metro escuchando Inere. Qué tío más grande, tío. Dormirá escuchando Onírico. Sí, Onírico ahí va a escuchar bien, bien. Qué grande, tío. Onetti dice que y yo seguimos aquí, habéis perdido muchas fotos tetas donde esté la vuestra. Yo me da vergüenza si una foto tetas, tío. Dinos, el que cuelga. Ahí, ahí estás en el aire, dinos. Beltrán. Hola. Soy Edu, el de las entradas. ¿Qué pasa, tío? Este es Edu, tío, el que estuvo el otro día con nosotros. Edu de las Heras. ¿Eh? Edu de las Heras. Sí. Sí, Edu, ¿qué pasa, cabrón? Solo te falta decir su dirección. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, cabrón? Bien, aquí andamos. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por escuchar, tío. De nada, joder, tío, te lo dije. Qué grande, tío. Que quería... Bueno, ya te di la enhorabuena por la maqueta, tío, que me encantó. Sí, tío, muchas gracias. Y también quería aprovechar, tío, que nunca ha podido ser solo a Víctor, tío, que también y me gustó muchísimo, tío. Muchas gracias, tío. Y luego, tío, te... Quería decir una cosa a Víctor, tío, que a lo mejor es un poco arriesgado y lo más probable es que diga que no, tío, pero era si te podías cantar algún tema antiguo. ¿Algún tema antiguo? Vale, tío, en plan, ¿en qué plan, tío? A ver, o noviembre o alguna de... O sea, alguna de noviembre o cuídate. Tíratelo, tío, tírate, cuídate. No, no, no, cuídate mío. No, metió algo de noviembre, tío. Vale, plan, algunas estrofillas. Me tiro yo si quiero luego uno de esos. En plan, cuatro estrofillas, tío. Uy, yo no me sé tanto de los míos, pero me tiro un cacho. Va, venga, tío, yo qué sé, ¿cómo empezaba, tío? No lo sé. ¿Cómo empieza en el aire, tío, si me lo recuerdas? A ver, espera. Quedé tanto sin oscuro, al menos hizo lo que pudo. Quedé mudo por atar en mi puta garganta un nudo. Por dejarte una carta de amor enfrente del debajo del felpudo. Y darme cuenta que el amor es dolor si tan solo hay uno. Con las manos congeladas, escribiendo en tus paradas, pero el tren no entré en calor, ni cuando prendo llama, ni cuando creo que llama, porque me creo que llama, ya debí aprender, tío. Que no queda nada. Y no me acuerdo cómo seguía, tío, no me acuerdo. Menuda ¿vale? menuda putada, tío, ya está. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti por llamar, tío, y por vale, estar ahí al loro, muchas gracias. Qué tío. Grande. Me cuidaron mucho. Un abrazo, venga, Edu, tío. Cuídate. Sabes que te queremos, venga, tío. Un abrazo. Cabrón. Un abrazo muy grande, Edu. Venga, tío. Grande, Edu. Pues nada. Por aquí siguen mencionándonos. Joder, tío, qué gente más grande, tío. Estoy flipando, tío. Nancy dice que seguimos aquí. ¿Qué? Pablo, H99. Dice... Este, Pablo es el de Murcia, tío. Claro, dicen que sé que pocos son capaces de seguir mi ejemplo. Es una frase. Dice, ¿qué más? Dead End, Snake Cupcake, sí, dice sí. Que las acarreñas seguimos por aquí dando caña. Grande. El Trama sigue mencionado, dice que a ver cuándo siguen a invitarnos al programa estos cabrones, mi hermano. ¿Cómo aprovecha, tío? Luego, ¿qué pasó? Vito 1031, que se llama Hostia Adamanitos, dice que grande Gonzalo. Hostia, pues espérate, quiero mandar un saludo muy grande desde aquí para Vito, tío. No esperaba que me escuchara, de verdad, me ha hecho muchísima ilusión. ¿Quién dice? Vito, si sigues escuchando, tío, pues muchísimas gracias, de verdad. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Y ya sabes, pues que te tengo un aprecio enorme y a ver cuándo nos vemos pronto, la verdad, joder. Qué ilusión me ha hecho, de verdad, qué ilusión me ha hecho. A mí también, tío. Dice que le iba a decir que ibas a estar ahí en la radio, ¿eh? Joder, tío, qué grande, Vito. Luego... Y levantarse 200 pavos por esta noche. Sí. Ojalá, a ver cuánto propinéis, cabrones. Pero cada uno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Luego, Elisail ha dicho que para ti, para que dice que poco que contar. O sea, no, para Víctor dice que así, que bien. ¿Quién, tío? ¿Quién? Que me nombra y pone el simbolito del dedo. En plan así, y que sí. Mazo corazones y ratas coloradas. De puta madre, muchas gracias. Le maló la capela. Ya. Debuti, tío. Sí, creo que sí. ¿Queréis soltaros algún tema antiguo? ¿Una improvisación con mamá, toga, magia o algo así? Bueno, no sé, si queréis preguntar cualquier cosa, yo... Es que de temas antiguos me sé, quizá que me sé cachos, pero igual me quedo en medias en cualquier parte, ¿sabes? Eso me dijo ella. Y que sé, si queréis soltaros alguno, buscamos aquí en alguna base ahora mientras ponemos algún tema o lo ¿en que internet? Sea. No, vale. No tengo bases en internet. Mira, la llamada. Oye, papito, salvado por la llamada. ¿Te pisa? En el aire, dinos. Buenas. Hola. ¿Qué pasa? Que soy el Riz otra vez, que estoy aquí enganchado, macho, que no me dejáis dormir. Qué grande. Ya es peor que la droga, pero al menos es gratis, loco. Ya ves. Bueno, nada, que tenía tres preguntas que se me había olvidado decirlo antes. Claro que sí. Y nada, a ver, la primera, que si con esto de la nueva maquetilla les ha ligado mucho. Pues la verdad es que no cate una rosca, tío, no te voy a engañar. No cate una rosca, tío. Igual que el Leo, no cata. Vale. Y no, lo otro que... ¿A que tú, en plan, te pones cuando te da o en plan, por el momento, yo que sé, cuando estás jodido? Sí, sobre todo lo que tú dices, cuando siento que tengo algo que escribir, sobre todo cuando estoy jodido, porque cuando estoy bien no siento que tengo que escribir, así que cuando me pasa algo, estoy rayado por cualquier cosa, una discusión, una movida, lo que sea, pues me busco una base, también tengo bases guardadas y tal, entonces digo, pues ha llegado el momento de escribirse algo, entonces pues me lo suelto, tío, y me lo escribo y pues ya está, no hay más, tampoco tiene mucho que hacer. Está claro. ¿Me dejáis mandar un saludo a una amiga? Claro que sí, tío, todos los que quieras. Una amiga o las que quieras, tío. Un saludito para Vito, que la quiero mucho. Claro que sí, un saludito para Vito, tío. Un saludito para Vito también, no, Dios, tío. Un saludo para Vito. ¡Saludo, tío! Saludos, venga, a pasarlo bien, chavales. Un abrazo, tío. Hasta luego. Grande, Gonzalo, tío. Luego por aquí siguen comentándonos cosas. Sí. Que Gawair siga aquí, una cara cruz, cabrón. Te has oído, ¿eh? Vito Diez dice que aquí... Gonzalo. Aquí estoy, Gonzalín, jaja, muy grande que eres, qué ganas de verte. Qué guay, tío. Joder, qué ilusión me ha hecho que me escuche Vito, me cago en Dios. Beltrán, tírate algo de recuerdos por los que seguimos aquí. Ok, a ver. Pero podemos poner un temita por ahí. A capela, si tío, a capela. A capela, pero podemos poner un tema de descanso y luego ya te lo tiras, si quieres. Como quieran, sí. Elige un tema, venga, con los huevos. ¿Cuáles me quedan, tío? No, elige un tema del que quieras de YouTube, que están gratis. Charlie, rodaje y carretera. Sí, ese ya hemos puesto antes. Claro, es que no estaba, tío, no estaba. Si hemos cantado juntos, tú y yo. Ah, vale. Pues yo qué sé, Charlie, Attitude. Attitude. Pues vamos a parar. Ok, después de Attitude me tiro una capela de recuerdos. Ahí lo lleváis, cabrones. A seguir escuchando, ya queda poquito. One love, chavales. Chulo. Toda una vida esperando la revancha. La sangre fría del que hace malas sabiendas. Chicos, leyenda, no mueren, solo descansan. Madrid, ciudad del capricho, todo a la venta. Donde promesas se cumplen, la ley se salta. Jugando siempre con fuego, gana el que arriesga. Camino solo, maricayos con escolta. Sí, tú a las tuyas, yo a las mías. Rapeando sucio, vistiendo con elegancia. Botellas llenas y sonrisas vacías. Falsos abrazos, colegas de conveniencia. Carisma es cosa de pocos, confianza plena. Del underground somos reyes sin corona. Unos merecen la pena, otros guillotina. Dios ten piedad, solo somos porcelana. Si queda algo todavía en la cuerda floja, a pesar del vértigo, faltos de fe soportando el día a día. Hoy Dios tiene una cara y una cruz paga en metálico. Aquí se mantiene firme el fiel, el real. Un tiempo largo en esto, chico, haciendo méritos. Lo primero son familia, compadres y tal. ¿Cuántos te quedan de fiar? ¿Cuántos de plástico? Son tiempos de decepción y mentira. Sal y respira, hay todo un mundo ahí fuera. A día de hoy también los grandes descarrilan rehenes de una cuenta atrás que grita acelera, acelera. bandera, con la presión de estar en el punto de mira. Voces mediocres ahora van de callejeras. Mi gente no hace el toyaco, solo vacila. Charlito no hace el toyaco, solo os devora. Mis días matando y muriendo por ella. Del barrio al centro padeando con mis velas. Aquí las cosas se torcieron hace ya. Son tiempos de glamour y superhéroes con ojeras. Gasto mis días matando y muriendo por ella. Del centro al barrio vuelvo tarde con mis velas. Aquí las cosas se torcieron hace ya. Joder, y ellos a nosotros ni a las suelas ya quisieran. Será Charlie, Canilleja, 28022, loco. No, ¡Canillejas! ¡Actitud! Que nos mueren solo de cara. Ring, ring, ring, nos están llamando. La chica sin tu amor, la de Zaragoza, nos manda un audio. Grande. Porque dice que no quiere llamar, pero manda audios. Bueno, le da la vergüenza, se respeta. ¿Sabes? Esperemos que se oiga bien, espera, voy a enchufarle aquí. Pues nada, a ver, que me da vergüenza llamar más que nada. Pues oye, no, que... Pero nada, que eso, que sois unos grandes y que... Si habéis como hasta ahora, que en serio, que vais a llegar muy lejos. Y que nada, Beltrán, que Iner es la hostia. Y que vamos, que saludos desde Zaragoza y que pronto tendréis noticias mías para un vuelo. Hostia, y qué que cago, que... Besitos. Qué grande, tío. Muchísimas gracias, de verdad. A partir de ahora, mandadme audios, que sois mejor que el teléfono. Y así no se enrolla. Y así va la pregunta concreta, tú. Sí, qué grande. Ok, pues ¿qué queda? ¿Queríais cantar algo, no? ¿Habéis dicho? Ok, pues me han pedido que me tire una parte de recuerdos, así que pues me tiro una capela. No aseguro hasta dónde me la voy a tirar porque no sé si me lo sé, pero bueno, no pasa nada. He dicho que va al baño a mear, pero se ha ido a mirar la letra. Sí, fijo. Por mi madre me ha cuidado y protegido. Por mi padre, por ser duro, aunque a veces nos entendimos. Mierda, tú, es que... No pasa nada. Ya sabes, 8.6 está aquí. Bueno, cambiamos. Oye, tío, yo quiero que me ponga una base para tirarme un free. Es que Morgan me molestó. Tírese el beef. Es el beef, el free. Tío, ¿me pones una base y me tiro un tema? La primera que salga en Shadow Will. Sí, me tiro un tema sobre eso, venga. Ok, venga, va. La primera que salga, Venga. Va. Yo. La primera es... What's your number? ¿De quién es? What's your number? ¿Cuál es tu número, niño? De... Viene al pedo, para... Slantice. Viene al pedo, hoy. Dale, venga, vamos a tirarnos un tema, un número. Ya. Pues está guapa. Papileo. Aquí los menores, papi. Nada, loco. Ratas coloradas. Oh. Papileo, lo creo o no lo creo. Yo solo como oreo. Yo voy por el trofeo. Sabe que yo no soy feo. Igual lo puedo entrar ni paseo. También para de Alejandro. Se está alejando, me está escuchando. Me está hablando por WhatsApp. Y yo, primo, ¿qué pasa? No puedes llamar porque no tienes cobertura en casa. Y yo, primo, sabe que sí, ¿por qué no le da otro? ¿Por qué no le da otro, tío? Ya está suficiente por ahí. Ya se acabó de hacer ridículo, tío. Estamos en ratas coloradas, todo lleno de humo, de caladas tras caladas. Aquí el Víctor y el Gonzalo luego le van a hacer una mamada. Ya sé que lo va a escuchar tu mamá. La pido respeto, porque esto es una guapada. Aquí los que nos están escuchando, los que mañana tienen clase, muchas gracias. Muchas gracias. Tienen clase. Cortado ya. Ahí, cortado. Se acabó, hemos hecho 5 minutos de ridículo, se acabó. Volvemos a la serie. Mañana hay examen de percepción, ¿no? Psicometría. Julia tiene examen mañana, psicometría. Así que nada, yo que sé. Algo que no hayamos puesto de Inere. Pues no creo que los temas que he traído me los hayáis puesto todos, ¿no? Sí, no, pero de la maqueta ha quedado algún tema, ¿no? Solo queda uno, que es el outro. Closing Time se llama. Y nada, pues es así un tema. Casi, no es ni rap, tío. Es medio poesía, ¿sabes? Vaya. Oye, papito. What the fuck. ¿Qué hubo? Dínoslo. Que soy Lola. Bueno, el tutero Neti. Que sí. Estoy aquí con Gonzalo. Que vivimos en el mismo bloque. Estamos en el patio de luces. Ya ves, ¿qué tal Gonzalo y qué tal Lola? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pero mañana madrugamos, macho. Ya, tío, ya. Lo siento, Y este tiene que estudiar la selectividad, ¿qué? ¿Os queda mucho? Hostia, no, pues no, no nos queda nada ya, ¿no? No, hasta nada. Que queramos. Lo que queramos. Sí. Breve, no, pero en breve. En breve ya cortamos. Sí. Pues joder, pues oye, pues aprovecho para mandarle muchísima suerte a Gonzalo en la selectividad, tío. Que no esté nervioso, tío, es fácil. Ya, mi hermano. Bueno, ahora mismo acabo de dar una pista de cuál es mi edad, pero bueno, no pasa nada, queda poca gente escuchando. La digo. No, ni se te ocurra, ¿eh? Vale. Vale, Gonzalo, es pi. Cantaste esa milla, Susi. Gonzalo tiene pi años. Cántate el tema que nos cantaste esa milla, Susi. Ya, es cantante de jóvenes, pero es que no me lo sé, tío. Qué mentiroso es, ¿eh? No, es que no me sé mis temas, tío, no me sé mis temas, te lo juro, tengo un grave problema a la hora de aprenderme los palos. No se lo sabe, tío, doy fe. No me sé mis temas, tío. Es descojonante. Si en verdad no se sabe ni su edad, por eso no la dice. Tiene que restar ahí entre el DNI, a ver cómo se lo dice. Esos son los porros. Que va, yo de eso cero. Ya. ¿Y de la cocaína qué tal? Ya sabes, metante, yo de eso cero. Es broma, ¿eh? Que me voy a ir a dormir. Venga, buenas noches. Qué débil, buenas noches. Para cobardes. Un saludo para la mamá de Beltrán cuando escucha esto. Joder, tío. De verdad que sois idiotas, tío, la peña. Hasta luego. Mamá de Beltrán, no pasa nada, estamos aquí de coña. La 8.6. Sabe que no. Que todo el mundo dice que se va a ir a dormir y eso, pero no obstante esto lo estamos grabando. ¿Lo estamos grabando, Slacks? ¿Confirmas? Sí, sí. Confirmas, Slacks. Y luego lo subimos en nuestro Twitter, si nos seguís a Ratas Coloradas, Coloradas con K, en nuestro Ivo. Ah, que estaba chapado. No, estaba puesto el teléfono. Pues sí. Ah, vale. En nuestro iVoox lo subiremos, así que pondremos el enlace pues en 2 o 3 días o así, y lo tenéis en iVoox en descarga directa, o lo podéis escuchar online, o sea que no pasa nada. Tendréis como 4 horas, o sea que... El tema. Bueno, ponemos aquí Closing Time de Beltrán, de la maqueta de Inere. El que quedaba, loco. Por Víctor. Este nada, espero que os guste, espero los putos anuncios. Este es, que ha dicho. Los anuncios tú de... El partner, loco. El partner, machinima. Va a ser producida por Víctor. Los elefantes estos, ¿eh? Al final no los quitaste. Conquistar el mar, pero siempre se me ha quedado corto. Recuerdo haber encontrado un infierno con estrellas dentro de tu cuarto. Perderme en cascadas de asfalto como Lisboa, Praga y Oporto. Siempre lo doy todo para acabar jodido, borracho y harto. Cuando habla la conciencia, el corazón hace oídos sordos. El camino del olvido siempre ha sido complicado y largo. Vivo en la ciudad de humo negro, ruido y transbordos. En las calles habita el calor de Marruecos y el frío de San Petersburgo. La tecnología ha superado toda interacción humana. Ya no se motiva al novato, ni se respetan las canas. Miro con ojos de indiferencia a la gente, pero en el fondo me da pena. Quiero Dios para esos pipas y mucho amor para mis dos abuelas. Me he pasado media vida viendo aviones despegar y aterrizar, mirando con ojos de duda, pensando cuándo me tocará marchar. Dejarlo todo atrás, no recordar y disfrutar mientras pueda. Y es que si digo que no me importa, es que probablemente me duela. Nunca pensé que Inere reflejara un final tan distante, aunque en el fondo me conozco, así que en cierto modo no me sorprende. Llega la hora del cierre, se apagan las luces y hacen que todo renazca. Las estrellas ya no brillan, así que deja que me luzca. Bueno, chavales, pues ya vamos a acabar, que ya es tarde, hay que exportar todo, subirlo al iVoox. Y bueno, ya sabéis, esto se hace todos los martes, es una radio de rap, tenemos entrevistas también. La próxima semana viene WM de Torrejón, y a la siguiente, ¿quién viene? ¿Es Laxis? A la siguiente, Nider. A la siguiente viene WM y después Nider. ¿No? O sea, estamos aquí tú y yo solos. Ah, pues eso. Si quien quiera venir, que contacte con nosotros. Venimos con el Leo y con el Trama. Que venga quien quiera, que nos lo diga por el Twitter y lo hablamos. Yeah. Analogía. Estará en el reproductor. Pues eso, ya sabéis, todos los martes a las 10:30, antes de Ratas Coloradas. Y poco más, ¿algo que quería decir para cerrar? O... pues nada, yo personalmente quiero decir muchísimas gracias a toda la peña que nos ha escuchado. De corazón, de verdad, no me esperaba que escucharais tanta peña. Y pues nada, pues mandar un saludo a toda la gente que me esté escuchando, que nos esté escuchando a todos. Y muchísimas gracias, porque sin todos vosotros no estaríamos aquí ni de coña, ¿sabes? Así que un amor para todos vosotros. Y nada, dentro de poco, pues a seguir sacando temas y en el hoyo, como siempre. Yo muchas gracias de corazón a todos los chavales que han estado ahí escuchando, apoyando, tío. Y mucho amor para Ratas Coloradas, ahí dando soporte. Bueno, la polla, tío, la polla. Muchas gracias, chavales. Una cosa, quiero mandar un saludo muy, muy especial a Víctor, que está aquí. Pero bueno, le quiero agradecer públicamente el trabajazo que ha hecho con las maquetas. Es un gran, gran amigo mío. Se le quiere un montón, se le aprecia un montón. Y la verdad es que con las bases de la maqueta se ha lucido, pero tremendamente. Entonces, no me arrepiento para nada de haber hecho ese trabajo con él. Y muchísimas gracias. Ha sido un gran acierto contar con él en el trabajo. Gracias, papi Gonzalo. Te quiero, papi. Y bueno, y gracias a Morgan por siempre estar ahí, ahí al pie del cañón, tío. Yeah, siempre conmigo, mi vecino, mi amigo, para siempre. Y de puta madre, tío, es un tío enorme. Y gracias a Trama, a Leo, a Dase, a toda esa peña que está conmigo día a día. Al Rec también, obviamente, claro que sí. El Rec sabe que me ha salvado de muchas, y lo sabe de sobra. Y nada, les quiero un montón a todos ellos. Y yo por último un saludo para los discípulos de la rima, no sé si quedará alguno, pero un amor para todos vosotros, uno por uno, tío. Ras, Elos, Vila, de Alejandro, Sulfuro y ya está, tío. Grandísimo, chavales. Venga, buenas noches. Y para Jesús, tío. Gracias. Y nada, chavales, a seguir escuchando Ratas Coloradas todos los martes. Todos, o sea, los martes, que no sea aquí porque haya venido Beltrán aquí. Un amor, chavales. Te quiero, mamá. Ratas Coloradas. Nada, chavales, todos los martes, Ratas Coloradas en Radio ELA, ¿eh? A las 10:30 empezamos normalmente. O sea, normalmente empezamos más tarde, pero es lo que hay. Ahí tenéis. Así que nada, el próximo martes estaremos aquí, WM, ya sabéis, y poquito más. Que durmáis bien, que ya es tarde, y nada, suerte con exámenes, estudios, selectividad, trabajos, lo que tengáis mañana. Y a seguir sacando música y a seguir apoyando como hacéis siempre. Sois una gente muy grande. Un amor para Ratas Coloradas, tío. Muchas gracias. Y ahora nos vamos de vuelta al barrio. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias para Ratas Coloradas por habernos avisado y por habernos traído. Lo hemos pasado de puta madre. Y recomiendo a todo el mundo que se escuche este programa todos los martes a las 10:30. Programón increíble. Sí, ya tenéis. Nos vamos de vuelta al barrio. De vuelta al barrio que no volvemos. Es tarde, no volvemos. Con Nasta y Cari, nos vamos. Si os quiere. Pablito y Cari. A cuidarse. Mira. Yeah. Están aquí todos los chavales hablando, no tienen ni puta idea de nada. El Karim y el Nasta. Son Barajas 042. Barajas Plan 042. APDP bastardo loco. 2010 aquí. APDP bastardo loco. Yeah. Desconfiando de todo, pagando caro. Vos creéis los amos, excesos son malos. Viendo todo tan claro, sentado con el Pablo. Planeo un atentado al Estado. Que un te quiero suena cuento, no. Claro, ni ir a hierro, no. Pueden aguantar para siempre viviendo en infierno. Lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo. Además, nos encanta dar ceras o cerdos. Soltándote el plomo que llego y te aplasto. Tiro sin trasto y así es como sueno. Mira si caigo, fuego que quemo. Fortín rodeado, explosión, queroseno. Nasta y Karim, de APDP, de RAP, saco tu veneno. ¿Vienes de qué? ¿Vienes aquí a que yo te joda de lleno? Somos Madrid. Y volvemos de vuelta al barrio. Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio. Barajas representando en nuestro barrio. Chulo Madrid, represento en nuestra radio. Ellos suben pero les ven. Mirar y perder, subir o bajar. Siempre para adelante, nunca para atrás. Sellarte el compás, darte más gas. Y a ras del suelo, cruzarte la cara. Piedras de hash. Barrio Barajas, mi gente en fila enfilada. En la grada Granada, mi primo de farra. Protege mi nuca, cuido mi armada. Estate pendiente a tus mierdas, tú. Dile a tus perras que muerdas. Y vamos andando sin fajo ni ceros. El rollo dejarlos en cero a la izquierda. No hay piezas sueltas y cuadran las cuentas. Ten prisa y olvida el camino de vuelta. Cosas que pasan y hablarlas no renta. Historietas cuantas, cuida lo que cuentas. Somos Madrid y volvemos de vuelta al barrio. Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio. Barajas representando en nuestro barrio. Chulo Madrid, represento en esta radio. Ellos suben pero les veré. Lo cierto es que estando todo tan negro, vierto sangre en el bloque. Horas que pasan, marcas en el cuerpo. Va a hablar de algo, hay que estar dentro. Del centro al barrio, del barrio al centro. Perder la noción, acabar en el suelo. ¿Qué coño vas a hablarme tú a mí de lo que yo siento? Todos sabemos que van a caer aunque suban al cielo. Si cojo y avanzo nunca retrocedo. Todos los hilos pegados a mis dedos. Si entro al asunto soy más pesado que todos tus compadres. Esa dándole huevos. Mira mi pana, quemo tu plana, yendo topedo por la castellana. Latinos en Azca y putas rumanas, amanezco perdiendo mañanas. Somos Madrid y volvemos de vuelta al barrio. Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio. Barajas representando en nuestro barrio. Chulo Madrid, represento en esta radio. Ellos suben pero les veré. Se nos ha olvidado decir que ahora Beltrán, luego hoy o mañana, verá el hashtag de Ratas Coloradas Beltrán y dará su físico a la mejor foto. Así que nada, ahí tenéis. Que no se me ha olvidado, loco. Grandes, grandes todos. Así que nada, ahí lo tenéis. Hasta mañana. Bueno, hasta el próximo martes. Que estén muy bien. A cuidarse.